buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas, el centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. En sesión de pleno, hoy, los diputados de la 58 legislatura de Querétaro aprobaron las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de los 18 municipios del estado para el 2017 y todas, con una actualización en el valor de los predios. El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso Local, Eric Salas, indicó que hubo un trabajo intenso para el cálculo del valor de los predios. Va a subir una vez que se apruebe la ley de ingresos. De eso vamos a hablar con uno de los diputados que participaron en el pleno de hoy. En palabras del presidente del Partido Regeneración Nacional Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel, el inminente incremento al impuesto predial que se dará en la mayoría de los municipios de la entidad es una puñalada directa al centro de la economía de las familias queretanas. Acusó que no se debe solapar el empobrecimiento por parte de los gobiernos municipales desde el Congreso local. El líder de Morena condenó el doble discurso por parte de los diputados y regidores del PRI en los municipios de la zona metropolitana. Llama la atención que en municipios vecinos, en que cada día se integran más en todos los sentidos, me refiero a Corregidora y Querétaro, los regidores del PRI voten primero a favor del incremento de las tablas de valor, que es el antecedente para subir el predial, y en el segundo término lo hagan en contra. Más claro, el doble discurso de ese partido, imposible. Y vamos a tener también aquí a uno de los regidores del PRI, a los que alude el dirigente de Morena, Carlos Peñafiel Soto. Hoy tendremos aquí a uno de los regidores y vamos a tratar de entender mejor este tema del impuesto predial y del incremento que, aunque unos dicen que no, ahí viene. Luego de que la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, encabezada por Alfredo Serrano, anunciara que interpuso un nuevo amparo contra los reglamentos de instalación de los parquímetros en el Centro Histórico y un recurso de revisión en contra de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia por no informar las especificaciones del permiso otorgado al municipio, el edil capitalino Marcos Aguilar reviró que dicha agrupación ya ha perdido un amparo que fue resuelto a favor del municipio. Será del 17 al 20 de noviembre cuando se lleve a cabo en Querétaro el Festival Internacional Cut Out, donde el objetivo es proyectar más de 1.380 cortometrajes animados que tendrán como sede el Cineteatro Rosalío Solano. Y para llevar a cabo este evento se realizará una inversión de 5 millones, según indicó Miguel del Moral, organizador de este festival. El próximo 20 de noviembre, Antorcha Campesina llevará a cabo una manifestación por las principales calles de Querétaro. Esto como muestra de inconformidad ante el mal gobierno que han venido ejerciendo los presidentes municipales de Querétaro, Colón, Cadereyta, San Juan del Río y Huimilpan. Lo anterior lo dio a conocer el líder estatal del movimiento antorchista Jerónimo Gurrola Grave, tras resaltar que de igual forma se va a solicitar la intervención directa del gobernador Francisco Domínguez Servién para que los someta al orden y se pongan a trabajar. El gobernador viajero de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, reafirmó la relación que se comparte entre la entidad queretana y los Estados Unidos. Esto después del proceso electoral realizado en esa nación. En ese contexto, Domínguez Servién señaló que los resultados electorales corresponden a una cultura democrática y de legalidad que prevalece en Norteamérica y mencionó que Querétaro va a seguir siendo socio y aliado de los Estados Unidos, manteniendo vínculos prioritarios y estratégicos. Por cierto, hoy en su columna de Plaza de Armas, el armero Sergio Arturo Venegas Ramírez aborda este tema, habla de que es necesario repensar la relación con los Estados Unidos, habla también de que desde hace varias décadas importantes empresas estadounidenses se encuentran asentadas en Querétaro. Incluso en Querétaro se va a establecer, se está estableciendo la primera universidad de los Estados Unidos que se ubica en nuestro país y es en Querétaro. Por cierto, pregunta el armero, ¿tendrá el señor Marco del Prete III, secretario de Desarrollo Económico o Sustentable, una política o un plan hacia los Estados Unidos que aligere el efecto Trump? Es pregunta. Y dice el armero, Donald ya ganó. Despertemos. En la información nacional, escoltado por elementos de la Marina, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, llegó a las instalaciones del juzgado 12 en el reclusorio Oriente para entregarse a las autoridades. Reiteró que se entrega porque es lo correcto, aunque aclaró que es inocente. Luego de abandonar las instalaciones de Radio Fórmula, en donde ofreció una entrevista a Ciro Gómez Leyva, el exgobernador abordó una camioneta blanca y se dirigió al juzgado. Durante su recorrido que abarcó Río Churubusco, Calzada de Tlalpan y Anillo Periférico, Padrés fue escoltado por elementos de la Marina. Esta mañana, Guillermo Padrés reapareció ante los medios de comunicación para informar su decisión de entregarse a las autoridades y enfrentar las acusaciones de fraude fiscal y malversación de fondos de miembros de su gabinete. Y sobre esto mismo, al terminar la entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exgobernador sonorense salió con rumbo al juzgado número 2 ubicado en el reclusorio Oriente, pero de manera sobresaliente el político expulsado del PAN realizó su recorrido a bordo de una lujosa camioneta valuada en más de $100,000. En el trayecto de la radiodifusora ubicada al sur de la Ciudad de México hacia el reclusorio varonil ubicado en Iztapalapa, el exgobernador de Sonora fue acompañado por su hijo y su abogado, Antonio Lozano Gracia, quienes fueron transportados en un vehículo particular, aparentemente propiedad del exfuncionario. Se trata de una Cayenne Turbo de la Porsche con placas 999XFX. De acuerdo con la página de la empresa, el modelo más reciente de la Cayenne Turbo es ofrecida al público en $114,700, por lo que al hacer la conversión a moneda nacional, el precio se eleva hasta los 2,353,000 pesos, tomando en cuenta el tipo de cambio en el que el Banco de México inició este jueves, que es de 19.99 pesos. Y a propósito, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que preside Ricardo Anaya, de Querétaro, por cierto, dijo que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, tiene derecho a un juicio justo en el que se valoren con toda objetividad las diversas pruebas presentadas. Al fijar postura sobre la entrega de Padrés ante un juez del reclusorio Oriente para enfrentar la orden de aprehensión en su contra, el PAN reconoció y calificó como correcta la disposición del panista, a quien la Comisión Anticorrupción que preside Luis Felipe Bravo Mena le suspendió sus derechos. Tras un encuentro privado con Margarita Zavala, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, informó que estará dispuesto a ceder espacios en los spots del partido a la esposa de Felipe Calderón y otros actores políticos panistas. Margarita Zavala advirtió que frente al contexto nacional e internacional, el PAN más que nunca debe ser la alternativa frente a los discursos que dividen y ante la tentación del populismo que se vive en el país y el mundo. Anaya comentó que coincidió con Zavala en que es indispensable que el PAN esté unido y fuerte, pues solo así el partido podrá ser útil a México y cumplir con responsabilidad con sus objetivos. Por su parte, Enrique Ochoa Reza, el dirigente nacional del PRI, dijo que las acusaciones sobre el patrimonio de Ricardo Anaya Cortés, su homólogo panista, no son exageraciones ni intentos de desprestigio político, sino de hondas observaciones que hallaron inconsistencias en las declaraciones 3 de 3 y 3 de 3 Plus del dirigente del PAN. Aclaró que el de la coalición blanquiazul posee una nave industrial con un valor de 53 millones, además de una hipoteca de 5. Advirtió que en tiempos pasados Anaya dijo que sus ingresos se reducían a su sueldo, al de su esposa y el apoyo de sus suegros. Ahora también está declarando más ganancias por $400,000 mensuales. Joaquín El Chapo Guzmán sí puede ser condenado a muerte en el estado de Texas, en Estados Unidos, insistió su abogado José Refugio Rodríguez, a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo ha descartado. También se busca que sea juzgado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California por el cargo de asociación por importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. Y mire usted, renunció Juan Manuel Sánchez Macías. Este hombre era magistrado de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un cargo muy, muy importante en la judicatura. Y fue directamente criticado, duramente criticado, por expresar expresiones que fueron consideradas soeces sobre las capacidades y cualidades de una mujer para ocupar cargos públicos. Juan Manuel Sánchez Macías, mire ustedes, no me lo va a creer, pero todavía hay gente así y nos escandalizamos de Trump. Bueno, dictó el pasado martes una conferencia en el marco de un foro denominado Diálogo sobre la Paridad de Género, celebrado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y ahí dijo que las mujeres deben ocupar cargos por su inteligencia y no porque estén bien buenas. Eso fue una parte de lo que dijo, porque también ha hablado de otras cosas, y yo quisiera la opinión de Liz, porque nos asombramos de lo que dicen afuera, pero aquí en México también tenemos nuestros Trumpcitos. Y continuamente, Sergio, lamentablemente ahora nos enteramos de un magistrado, además. Federal. Que se le entendemos que se trata de gente con una preparación, experiencia, sí. Un sentido de responsabilidad, una cierta ética y un comportamiento sumamente lamentable, sí. para expresarse así de las mujeres. Y recordábamos, me parece que fue hace una semana cuando se decidía la situación del asunto de la trata de blancas, que decían que se les quedó el micrófono abierto a dos congresistas nacionales, que estaban hablando que si iban ellos a hacerlo, desde qué punto de vista, ellos como quienes las emplean, así como muy graciosos, ¿no? Sí. Mientras estas condiciones no cambien en el país, poco vamos a avanzar. Uh-huh. Porque además, insisto, Sergio, esto es una cuestión desde casa, ya no digamos educacional o de otra manera. Desde casa hay que observar cómo se comportan, el trato que les damos a los niños, la manera en que nos dirigimos a ellos, cómo les permitimos que ellos también se manifiesten. Porque si no, crecen como estos hombres. Sí. A ver, este magistrado, Juan Manuel Sánchez Macías, de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está en diversos medios, entre otros lo tiene Proceso, dijo que las mujeres deben ser candidatas y lograr cargos de elección popular, pero por capacidad intelectual, no por tener nalgas exquisitas. Eso dijo, ¿eh? Sí, qué vulgar. Y nos sorprendemos de Trump. Sí, no, te digo, lamentablemente también aquí hay algunos dirigentes en o funcionarios públicos. Y sí los hay. Sí. Pero además, ¿sabes qué? No lo dijo en una plática, porque a Trump se justificó con que se lo estaba diciendo a un amigo conocido en un carro, iban platicando, ajá, ¿no? Ajá. Y lo grabaron. Sí. No, este fue a dar una conferencia sobre los diálogos sobre la paridad de género en Villahermosa, Tabasco, organizado por el mismísimo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese estado, de Tabasco. Y ahí, ante todo mundo, dijo eso, ¿no? No lo estaba platicando en la cantina, ¿no? ¿Eh? No, sí lo vi, Sergio. Que estaría mal que lo dijera también. En donde fuera, claro, ¿no? Pero, peor ahí, ¿no? Sí, o sea, pero eso es que eso yo creo que es un grado de imbecilidad, de verdad. O sea, de imbecilidad. No menos. Sí. Uh-huh. Sí, porque ¿cómo es posible que te dirijas así o hables así de las mujeres en esas condiciones? No, la cara de las mujeres cuando lo dijo. Pues sí. O sea, ¿cómo puede? No puede ser. Y bueno, pues además es un tema que ya no está en discusión desde hace mucho. Ya yo creo que los temas de género, porque el otro día alguien comentaba que si Hillary llegara a la presidencia de los Estados Unidos, que ya no llegó, pues, pero que si llegara, no iban a entender algún día los nuevos norteamericanos, los nuevos estadounidenses, que alguna vez no podían acceder a cargos públicos las mujeres en el mundo, en México también, o votar, ¿no? pues todo eso ya quedó hace mucho tiempo atrás. Siempre fue injusto, pero existió. Hoy ya no, y esos temas de que si por su capacidad o porque están bonitas, ya no debiera ser tema, ¿no? No, claro. Claro, a mí nunca, en ningún momento de la vida, me han hecho gracia, ¿eh? Ni de maestros, ni de nadie, Sergio. Es negar que las mujeres pueden lograr y logran, por sus capacidades, méritos, los cargos públicos, ¿no? Sí, ahora sí. Mismo se está discutiendo que con más de 1,000,000 de votos en el voto popular de ventaja, Hillary Clinton sobre Donald Trump no llegó a la presidencia de los Estados Unidos por un sistema que opera así, como ya pasó con Gore, ¿no? Pero ahora con ella, y entonces están diciendo, y me parece que pueden tener razón, que una vez más se demuestra que una mujer compitiendo con un hombre en las mismas circunstancias y luego una mujer inteligente con un hombre que no lo es tanto y sin embargo gana el otro, ¿no? Claro. Ahí es el sistema, claro, ¿eh? Sí, porque sí, también la vez pasada sí. Eran hombre contra hombre y bueno, perdió uno por lo mismo, ganando el voto popular. Eso es algo que a mí todavía no me cabe en la cabeza. Sergio sí lo entiende muy bien, porque está asociado con regiones y representatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es inadmisible es que un alto funcionario del Poder Judicial de México, este señor Juan Manuel Sánchez Macías, que ya renunció, se haya expresado así de las mujeres. Claro. Votaré a favor del matrimonio igualitario porque va en congruencia con mi vida personal, dijo Benjamín Medrano, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, al tomar la palabra. En reunión plenaria, con 19 votos en contra, 8 a favor y una abstención, se desechó este dictamen en materia de matrimonios igualitarios después de una larga discusión y exposición de posicionamientos en pro y en contra por parte de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía. Las posiciones en contra fueron del PRI y del PAN, mientras que los perredistas y los legisladores de Morena principalmente se manifestaron a favor. Sin embargo, los diputados del PRI, Ivonne Ortega y Benjamín Medrano, emitieron su voto a favor. Bueno, y un paréntesis para documentar nuestro optimismo, diría Monsiváis, o nuestro pesimismo, diríamos aquí en Querétaro, cómo están las cosas. La fotografía de Fernando Venegas, que se publica hoy en la primera plana de Plaza de Armas, que habla de la Casa del Terror. Ahí aparece el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, acompañado de una colaboradora que fue a visitar el presidente ayer el Parque Bicentenario para reinaugurar la Casa del Terror. En la oportunísima imagen que tomó Fernando, aparece una flecha arriba de la cabeza, arriba del cráneo del presidente municipal, donde dice ¡Terror! Y está una flecha. ¿Por qué? Por ahí es por donde se entra. Y dice la fotografía, que no necesitaba pie de foto, pero tiene que llevarla, dice que en esa Casa del Terror en el Parque Bicentenario, en donde además de los monstruos y payasos asesinos, algunos esperaban encontrar nuevos personajes como el vampiro del predial, el Frankenstein de la basura, el chupacabras de los parquímetros, la momia de los puentes, o ya de perdida, dice, el mutante de la Alameda. Tengo miedo, dice el fuego amigo de hoy, que es un capítulo de American Horror Story. En las finanzas, el peso mexicano no logra recuperarse de la incertidumbre en torno a las políticas que emprenderá el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su inesperada victoria en las urnas. La cotización interbancaria se ubica en 20.5 pesos por dólar, con un retroceso del 3.01% frente al cierre de ayer. Analistas anticipan que la ausencia de indicadores económicos relevantes en la jornada ocasionará que los inversionistas centren su atención en tratar de digerir el rumbo que podría tomar el próximo gobierno de Estados Unidos. En las casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar estadounidense registra este jueves un precio promedio de 19.43 pesos a la venta y 18.56 pesos a la compra. En los mismos centros cambiarios, el euro se vende hasta en 22 pesos y se compra en una menor cotización de 21 pesos. Mira, Elizabeth me ganó con lo del tema del horror, ¿eh? Eso es pues, con el terror, claro, del dólar, claro, ¿no? Sí. Ese sí es una historia de terror. Sí, sí. Y lo bonito, como decimos, de esto es que se va a poner peor, ¿no? Ojalá que no, Sergio, o sea, ojalá... O sea, ya habló Peña, o sea, con Donald Trump por Mira, teléfono. Porque además, incluso para el TLC, para los propios estadounidenses, es conveniente ya un equilibrio mayor en las finanzas, ya una cantidad, está altísimo el dólar. Pues sí, esperemos no perdemos la esperanza de que las cosas mejoren. Y bueno, a propósito de lo de Estados Unidos, ya en el mapa mundial, unas 65 personas fueron arrestadas durante la protesta en Nueva York, que reunió a miles de personas en las afueras de la Torre Trump para mostrar al ahora presidente electo su indignación por los resultados electorales. De acuerdo con declaraciones de fuentes policiales a medios locales de información, nos referimos a los medios de Nueva York, claro, las personas arrestadas la noche del miércoles fueron acusadas de conducta desordenada, como escalar postes de luz, y algunos de ellos enfrentan cargos por resistirse al arresto. Una segunda ronda de protestas está prevista para esta tarde en todo Estados Unidos, un día después de que miles de personas salieron a las calles. En la emblemática Union Square de Nueva York sería el sitio de una manifestación contra Trump por segunda noche consecutiva, y los organizadores instaron a la gente a unirse a las protestas previstas en Washington, D.C., Baltimore, la Universidad de Wisconsin y otros lugares. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que escuchará los consejos del mandatario actual, Barack Obama, con el fin de conocer la situación del país y mejorarla. Tras una reunión que duró aproximadamente hora y media, Obama y Trump dieron un mensaje a los medios de comunicación. Durante su intervención, el mandatario electo de Estados Unidos afirmó que discutirían las distintas situaciones sobre la forma de gobierno. Además, el magnate dijo que sería un honor trabajar en conjunto y que tiene un profundo respeto por Obama. Por su parte, el presidente saliente afirmó que él y su equipo quieren hacer todo lo posible por hacer que la transición sea sencilla. Le doy la bienvenida para hacer esta transición, dijo a Donald Trump, a quien recibió en el despacho Oval. Obama celebró la reunión, la cual calificó como excelente. Es la primera vez que el presidente electo y el mandatario actual de los Estados Unidos se reúnen tras las elecciones. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a visitar su país en la primera oportunidad. La oficina del primer ministro en esa capital informó que anoche Trudeau llamó por teléfono a Trump para felicitarlo por su triunfo en las elecciones del martes. Se informó que ambos políticos hablaron sobre varias áreas de interés mutuo y el presidente electo aprovechó la llamada para invitar a Trudeau a visitar Washington. En el pasado, como una tradición, la primera visita que realiza un presidente de los Estados Unidos es a Canadá, en donde, por cierto, anda nuestro gobernador viajero. Dicen que ya regresa mañana, creo. Pues sí. Pero nuestro gobernador viajero anda ya por Canadá. Fíjate, ya llegó. Sí, pero mañana es viernes. Pues fue primero que Trump, ¿eh? Sí, claro. No, bueno, es viernes. Oye, es viernes, no sí. Quieras que trabajen también sábados y domingos. Podemos comenzar el lunes, el viernes, ¿no? Claro. Sí. Al cabo ya, mira, allí vienen las fiestas de Navidad. Ya nos llegó la invitación. El 21 va a haber también. ¿Qué va a haber? O sea, no se trabaja ¿Festival? El día 21 de noviembre, que es el siguiente lunes. Sí, claro. Y ya me llegó la invitación para la presentación del Heraldo de Navidad 2016, una revista centenaria. Al rato le voy a pedir a Álvaro que platiquemos de esta publicación. La presentación va a ser el viernes 25 también, o sea, ya estamos prácticamente enfiestados. Con la fiesta. Sí, estamos enfiestados o de viaje, como así nuestro es. Gobernador, ¿no? Que, sí. Que no sé cuántos viajes ha realizado ya. ¿Para qué puente de Guadalupe Reyes si lo puedes adelantar un mes? Sí, y luego le están dando ideas de que vaya a Estados Unidos también a saludar a Trump. Entonces, bueno, a ver. Donald Trump invitó a la primera ministra británica, Theresa May, a visitarlo lo antes posible durante su primera conversación telefónica. May habló con Trump para felicitarlo por su difícil campaña y su victoria, indicaron los servicios del gobierno británico en un comunicado. Ambos llegaron a un acuerdo sobre el hecho de que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido era muy importante y muy especial, y sobre la necesidad de mantenerla. El viceministro de Seguridad Pública, Meng Hongwei, Mira, Álvaro, bien decía el Púas Olivares, ¿te acuerdas? Decía estos orientales tienen nombres como de albur, ¿no? Maldituría, decía él. Bueno, pues el viceministro de Seguridad Pública, Meng Hongwei, fue electo presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal, de la Interpol, en la Asamblea General que se celebra en la isla indonesia de Bali, informó el organismo en su cuenta de Twitter. Meng, que sustituirá en el cargo a la francesa Mireille Balestrazzi, será el primer chino en dirigir la organización, que en los últimos años recibió alertas contra un centenar de exfuncionarios de China acusados de corrupción. Y bueno, pues ahí entre sus tareas va a tener a Duarte, porque el exgobernador de Veracruz pues todavía anda huido. Digo, gobernador con licencia, como le queramos llamar, Duarte, que es el que dicen que trae el cochinito que hicimos para el muro, ¿no? Entonces, que para que Donald Trump lo pueda... De ahí se pueda financiar. Sí, claro, claro. Y bueno, pues entonces, ahora que por cierto ya no va a tener que buscar tampoco a Padres, el gobernador de, exgobernador de Sonora, que ya se fue a presentar y a entregarse al juez, está en este momento declarado. Dicen que puede durar horas y horas y horas. Por lo pronto ya hay personal de la Marina, de la Marina, con sus camioncitos afuera. Estaban desde la mañana, que fue a dar una entrevista a una radiodifusora, ahí estaban los de la Marina, lo vigilaron, lo vieron conducirse y ir, como nos lo contaba Liz, al reclusorio, en donde declara hoy, en este momento, ante un juez. Y luego, bueno, pues todo el mundo está esperando a ver si es detenido o no, claro, si es arraigado por lo menos o no, ante la presunción de que pueda huir. Pero bueno, la Interpol, que es la que se encarga, entre otras cosas, de buscar a criminales de todo el mundo que andan huidos, pues estará a partir de ahora encabezada como presidente por un chino. Y aquí tenemos las ráfagas deportivas. El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, anunció públicamente que terminará su relación laboral con un patrocinador después de que se burlaran de México tras las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en donde el candidato republicano Donald Trump salió ganador. A través de las redes sociales, Checo afirma que no permitirá que nadie se burle de su país, por lo que terminó su relación con la empresa de anteojos Hawkers. La tenista rusa María Sharapova fue reinstalada como embajadora de buena voluntad por la Organización de las Naciones Unidas. Esto a los 5 meses de que expire su suspensión por dopaje. La raquetista es número 1 del mundo, será readmitida en el programa para el desarrollo, del cual forma parte desde 2007, con miras a retomar su participación sobre las canchas en abril del 2017. El propietario del grupo OmniLife y dueño del Club Guadalajara, Jorge Vergara, dio su opinión con respecto al impacto que tendrá para la economía mexicana el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de la Unión Americana. Vergara aseguró que la victoria de Trump en los históricos comicios presidenciales norteamericanos puede representar una oportunidad para el progreso económico de México, pues considera necesario iniciar nuevos vínculos comerciales y buscar a China, Europa, Rusia, Sudamérica. Al tiempo, el empresario estableció que Estados Unidos no es favorecido en los tratos comerciales que el país vecino del norte tiene con nuestro país. La empresaria y socialite Paris Hilton se dio tiempo de posar para una fotografía con la playera oficial del Santos Laguna. Esto tras su visita a Torreón para promover la nueva colección de calzado de su marca. La también cantante ha dejado de lado su etapa donde se le identifica como una chica de fiesta. Ahora se concentra en posicionar sus fragancias, línea de ropa y accesorios. Y en los andadores, el actor estadounidense Brad Pitt ha reaparecido públicamente en la premiere de su nueva película Aliet, al lado de su compañera de reparto, la francesa Marion Cotillard. El ex de Angelina Jolie vuelve a la vida pública en la Regency Village Theater de Westwood, de California, tras su polémico divorcio de la actriz y directora. Visiblemente más delgado y algo desmejorado, Pitt posó al lado de Cotillard y el resto del equipo entre una nube de flashes. Pobre de Estados Unidos, yo traigo aquello fruncido y yo creo que es muy normal. Ahora sí, la tristeza invadió a los tres tristes tigres luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ya pasaron más de 24 horas desde que se dio a conocer el resultado de los comicios, que siguen impactando a lo largo y ancho del planeta, y como al mal tiempo buena cara, el trío regio no se quedó atrás a la hora de expresar el mal sabor de boca que les dejó la noticia, y le dedicó unas palabras a quien será el líder del país más poderoso del mundo. En su cuenta de YouTube, los tres tristes tigres le cantan al republicano el corrido La Jaula de Trump, parodiando el tema que originalmente interpretan los Tigres del Norte, la Jaula de Oro. Aunque vayas con dinero, creo que va a estar bien culero con la discriminación. Por la mañana apareció una misteriosa manta a las afueras del foro Plaza Condesa, donde se anunciaban a las bandas que participarían en el Vive Latino 2017. Tras algo de especulación a través de su página de Facebook oficial, los organizadores confirmaron que este será el cartel para su próxima edición BL17, que va a llevarse a cabo el próximo 18 y 19 de marzo en el Foro Sol en la Ciudad de México. Entre las bandas que destacan como principales está la agrupación argentina Babasónicos, quienes ya han participado en varias ediciones del festival, Los Caligari, Enanitos Verdes, Hombres G, el músico británico de indie folk Jake Buck, la cantante mexicana Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs, una de las agrupaciones que se ha presentado en más ocasiones en este festival, y Rainsip y Prophets of Rage. Mick Jagger, vocalista y líder de la mítica banda británica de Rolling Stones, desafió una vez más a Donald Trump, pero ya no como el candidato republicano, sino como el presidente electo de los Estados Unidos, y una vez más le pidió no usar las canciones de su grupo para sus fines, como sucedió en el cierre de su campaña con el sesentero tema You Can Always Get What You Want. La música de los Stones ha sido parte de la banda sonora de la campaña del republicano, pero nunca ha contado con la autorización escrita ni verbal de la legendaria alineación londinense. Incluso desde la primera vez que la utilizó, Jagger pidió no volver a hacerlo, y ahora al escucharla al final de su discurso en victoria electoral por la Casa Blanca, con un coro de niños de la London Barge Choir en su búnker ubicado en el Hotel Hilton de Nueva York, el cantante ironizó en las redes sociales. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Bienvenidos a la información. Hoy es el jueves 10 de noviembre de 2016. Estamos transmitiendo a través de las redes sociales, a través de internet, desde la redacción del periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, muy bien acompañados por Liz González. Liz, buenas tardes. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí viene el festival este que te gusta. El festival mucho de Trova Queretana, sí, por supuesto, del ¿cuándo? 14 al 21, uh-huh. Inicia este lunes. ¿Quiénes son así como los tres que más estás esperando? Ay, mira, Jorge Drexler. Uh-huh. Es que son muy buenos. Jorge Drexler, uh-huh. Una chica Rosalén, que me parece, uh-huh, magnífica. Uh-huh. Ismael Serrano. Hay otros buenísimos mexicanos, pero tenemos la oportunidad de verlos más seguidos, uh-huh, como Eugenio León, sí, Fernando Delgadillo y el guatemalteco Arnaldo Zúñiga. Sí, Arnaldo. Pero son muchos, ¿eh? Hay, uh-huh, hay varios valiosos. Oye, ¿y no muchos todo va a ser en la Alameda? ¿También en el Rosalío, no, o dónde? En el Fundadores, sobre todo en la plaza, plaza Fundadores de la Cruz, la Cruz, que es donde, ajá, se venían presentando, ¿sí?, antes. ¿Mm? Fíjate que a ver cómo les va con el clima, ¿eh? Sí. A ver si no. Sí, ha estado. Porque de por sí hace frío en la Alameda. Sí, sí, va, sí, ha estado lloviendo. Y algunas de las presentaciones, ahí no sé qué tan conveniente sea, algunas de las presentaciones están previstas para terminar a la 1:00 a.m. Uh-huh. Y yo recuerdo que el año anterior Luis Eduardo Aute me decía que por el frío les costaba trabajo tocar la guitarra, sí, porque los dedos se les entumían de uh-huh, que hacía un frío terrible. Les tocó de los días más duros de frío, tanto, uh-huh, él como a Céspedes tuvieron algún problema incluso en la garganta para sí, poder presentarse, ¿eh? Pues hay que estar preparados, hay, va a estar, ser muy bueno, ¿verdad? Sí, eso sí, Sergio, bueno, sí. Vale. Y el juego de México contra los Estados Unidos. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Pues bien preocupados, se pronostica una temperatura por ahí de los 2 o 4 grados bajo cero en Columbus para, ay, el partido del día de mañana. Uh-huh, uh-huh. Obviamente este es un aliado para Estados Unidos. No hay boletos para los mexicanos. ¿Cómo? No les están vendiendo boletos, yo creo. ¿Es el efecto que Trump o desde antes? No, ya desde antes. Ah, bueno. No, ah, bueno. No asustes. Los llevan precisamente, ese partido lo llevan a Columbus porque No hay mucha población mexicana por allá. Y la que se anima a ir, vamos, les cuesta muchísimo conseguir boletos. Realmente son pocos, muy pocos los mexicanos que han podido conseguir su boleto para el partido del día de mañana. Afortunadamente, el estado de ánimo de los jugadores parece que es bueno. Hay la intención de ya acabar con ese malfario que nos da, que gana Estados Unidos y nos gana Estados Unidos. Y esa plaza particularmente de Columbus para la selección de Estados Unidos es muy buena. Ahí sí le va muy bien y con México le ha ido extraordinariamente bien. Sin embargo, creo que hay los elementos necesarios y suficientes como para ya romper esa jetatura que se tiene con la selección de los Estados Unidos a ganar el día de mañana. Y ahora con más ganas. Y se va a poder ver a través de la televisión abierta. Sí, ¿verdad? Siempre hay televisión abierta para los partidos de selección mexicana. Pues que gane México. Que gane México. Saludo también hoy a Víctor Polenciano en la producción. Estamos ya aquí con toda la información. Gracias también al equipo informativo que encabeza nuestro director editorial Sergio Arturo Venegas Ramírez, nuestro jefe de información Fernando Venegas Ramírez, el de la foto del alcalde hoy en la Casa del Terror. Sí, muy buena foto. ¿Verdad? En donde, bueno, pues ahí los malosos de Plaza de Armas, por eso los periodistas nadie los quiere, están hablando ahí. ¿Por eso ahí los cambian tanto? Sí, los cambian tanto. Sí, Fernando creo que es los el sobreviviente reporteros de la fuente, ¿eh? Pues sí. ¿Y después de esta? Después de esta. No sé, no pues sabemos. Sí, sí. Bueno. ¿No te han pedido que lo cambies? No, ni lo haríamos. Fuera Fernando o fuera quien sea, eso aquí no opera. Pero bueno, pues bien, hoy hay muchos temas y vamos a ir a la entrevista aquí en Plaza de Armas. Ahora presentamos la entrevista en Plaza de Armas. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Nos da mucho gusto tener hoy con nosotros en esta mesa de la información al señor regidor Francisco X Alcocer, mejor conocido como Chico Bell. Chico Bell, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Sergio. Han estado muy intensos, ¿eh? Ya tengo miedo cuando sesionan los diputados, los regidores, que es cada semana, ¿no? Cada 15 días, no, los martes, por pues, lo general. Parece que cada semana, porque siempre traen temas. Ahora, entre otros, luego platicaremos del predial, pues el asunto de la seguridad, ¿qué hicieron ahí, Chico? Mira, nosotros nos adelantamos, don Sergio, a la propuesta que presenta la Administración Municipal de la Ley de Ingresos y Egresos. Y el 25 de octubre, el grupo de regidores del PRI presentamos una iniciativa para fortalecer el presupuesto de correspondiente a seguridad aquí en el municipio de Querétaro. Bueno, no solamente es un tema, creo que es el tema más importante de los queretanos. Sí. Uh-huh. Es el tema que más nos ocupa y preocupa a los queretanos. Uh-huh. Entonces, estuvimos ahí platicando con la administración municipal, estuvimos presionando y logramos que hicieran un compromiso, incluso antes de que se presente el proyecto de ingresos, que se comprometieran y se aprobara a través del cabildo por todos los integrantes del ayuntamiento, un incremento muy significativo que es prácticamente el 20% del presupuesto que tuvo el año pasado. Estamos hablando subir aproximadamente de 418 a casi 500 millones de pesos. Entonces es un incremento bastante representativo, sería el presupuesto más amplio. Hay un reconocimiento de la autoridad de la falta de capacidad, de falta de equipo, de falta de personal, y la intención es que hoy que contamos con cerca de 1,037 policías, pudiéramos cerrar el año siguiente con 1,500. Ese es el compromiso de la administración municipal y por eso nuestra preocupación, que es incrementar este presupuesto. Es un tema fundamental. Todos los días en los periódicos, en los noticiarios, hablamos de hechos inquietantes, preocupantes, alarmantes, como el de hoy, en donde informamos que una mujer fue ejecutada anoche cuando salía de trabajar ahí de un negocio en donde venden chicharrones, y la señora iba con sus hijos y llegó un hombre encapuchado, según las informaciones que nos han dado, y le disparó delante de sus hijos, la mató. Hoy algunos otros medios, nosotros no hemos querido entrar a eso hasta que haya evidencias claras de eso, refieren que puede tratarse de un tema pasional. Para nosotros, muere una señora que iba con sus hijos, los hijos corren a la casa y van por el papá, por el marido de la señora, Y bueno, pues hay especulaciones, pero es increíble que esas cosas, esto fue en San Pedrito Peñuelas, es increíble que puedan darse en Querétaro o que se estén dando este tipo de hechos que son muy, muy, muy preocupantes. Y hay focos rojos que se han reconocido y el semáforo delictivo nos ha marcado con preocupación en la mayoría de los delitos, Chico Bel. Por supuesto, y más allá de reconocerlo, no, pues hay que irnos a los números, y los números no mienten. De entrada, cuando es una ciudad que requiere más de 3,000 policías y tiene prácticamente arribita de 1,000, uh-huh, es imposible que dé los resultados que la ciudad requiere. Pero además, lo que nos preocupa a nosotros, o la parte que más nos preocupa, es que cada vez se están diversificando más los delitos, uh-huh, y se están volviendo más violentos. Esa es la parte que más nos preocupa. Y desgraciadamente, para parar esto no es fácil, y menos para regresarla como estuvo en algún momento. Entonces, por eso es que hoy nos enfocamos en este tema. Hoy nuestra prioridad en el ayuntamiento, o por lo menos para el grupo de regidores del PRI, es la seguridad. Y por eso nos metimos en este tema y nos adelantamos al tema, a que presentaran su proyecto de presupuesto. ¿Por qué? Porque luego, cuando ya ellos ya hicieron sus números, nos van a decir que no alcanzó, ¿no? Entonces, previendo que pasara esto, nos adelantamos y generamos este compromiso que ya se aprobó el pasado martes. Pues es importante eso. Sí es evidente que a nivel municipal, estatal e incluso a nivel nacional, pues se necesitan mayores esfuerzos en los temas de seguridad, porque está creciendo la inseguridad de manera muy, muy, muy preocupante. Y bueno, yo le quería preguntar a Chico Bel, a Francisco X Alcocer, regidor del PRI en el municipio de Querétaro, por el tema de los valores y los prediales, que unos días se dice que no sube, otros que sí. Entiendo que ya aprobaron los nuevos valores, el Congreso del Estado incluso ya le dio luz verde y parece ser que vendrá en la de ingresos el tema del predial. Así es, vendrá en la propuesta que nos presenten el ayuntamiento en su propuesta de ingresos. Uh-huh. Nosotros ese mismo día 25, hace dos sesiones, también adelantándonos a esto y solicitando la ampliación del presupuesto de seguridad, también dejamos muy en claro, y fue el primer punto que dejamos muy en claro, nuestro rechazo al incremento de cualquier tipo de impuesto, incluido obviamente el predial, y adicional la creación de cualquier tipo de impuesto. Por segundo año consecutivo ya les avisamos que estamos en contra y lo vamos a votar en contra en caso de que así sea, como lo hicimos el año anterior. El año anterior se dijo que ustedes estaban de acuerdo. No, por supuesto que no. En el incremento al predial. No, por supuesto que no. El año pasado, y ahí están las actas, si me permite se las puedo hacer llegar. Por favor. El año pasado dejamos nuestra postura muy en cabildo, lo votamos en contra. Incluso recordarán que hicimos una campaña con algunos anuncios en la calle, incluida mi oficina de enlace que tengo aquí en Constituyentes y Ezequiel Montes, que por cierto aprovecho para comentar que cumplimos un año con oficina abierta, que creo que soy el único regidor que tiene una oficina de enlace. Pero por segundo año consecutivo le decimos no al incremento de impuestos, no a creación de nuevos impuestos y no al incremento del predial. Más allá de que el municipio requiera más recursos, que creo que todas las ciudades requieren más recursos, la situación no está para pedirle más dinero a la gente. No se trata de un tema de llegar a una ciudad de primer mundo, se trata de ver la situación económica que está viviendo la gente. Sí. Y la gente hoy no está en condiciones de pagar más. El año pasado creo que fue un exceso lo que se les cobró, y hoy pretender cobrarles un poco más, creo que es imposible. Entonces nuestra postura fue: queremos más recursos, sí queremos más recursos, los queremos para seguridad. Y nosotros también propusimos de dónde poder sacar esos recursos. ¿De dónde, Chico Bel? Los recursos se propuso recortarlos de servicios personales. Y la propuesta nuestra es cero dinero para gasolina, cero vehículos personales, cero telefonía, cero apoyos de comida, cero para de todo en apoyo a los funcionarios. Los funcionarios no tienen por qué recibir apoyos adicionales a lo que recibe cualquier trabajador del municipio o cualquier trabajador de cualquier empresa o de la mayoría de las empresas. Entonces, de ahí es, de las pláticas que tuvimos tanto con el presidente como el secretario de Finanzas y los miembros de la Comisión de Hacienda y Seguridad, de ahí es de donde se genera este recurso para seguridad. Nosotros entendemos que el Partido Revolucionario Institucional, con sus regidores, como en el caso de que nos comenta Chico Bel, que ahí viene lo del predial, pueden votar en contra y oponerse. Pero ha estado ocurriendo, Chico Bel, que este ayuntamiento del que usted forma parte, pues va a ser recordado por haber aprobado muchas cosas que la gente no está de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la recolección de basura, el concesionamiento o privatización, decimos otros, del servicio de limpia. Ahí la gente está muy molesta porque además el servicio es bastante malo y era muy bueno. Así es. Sí, nosotros apoyamos esta propuesta de que el municipio pudiera iniciar un procedimiento de concesión. Así es. Que es básicamente lo mismo que se hizo en Corregidora, se hizo en el Marqués y anteriormente se hizo en San Juan del Río y en algunos otros municipios de Querétaro. Ajá. La parte de la contratación y la parte del procedimiento de la adjudicación de este contrato es la que nosotros hemos estado señalando y es la que compartimos, que no tiene por qué fallar. El hecho de que se le hubiera dado el contrato a una empresa privada no quiere decir que el servicio no sea por lo menos igual a como lo teníamos o mejor. ¿Cuál es una de las razones por las que nosotros apoyamos este proyecto? Primero, por la incapacidad del municipio de poder continuar dando el servicio como se venía dando. Estaba dándolo muy bien, Chico Bel. Era un gran servicio el que se estaba dando en los lugares donde se daba. Más o menos en números, estamos hablando que cerca de una tercera parte de las colonias del municipio no contaban con el servicio. En el municipio de Querétaro. ¿Y ahora sí? Ahora se está cubriendo toda esa parte. En el municipio de Querétaro, en la entrada del servicio, empezaron a recibirla de entrada, en la primera semana, 70 mil beneficiarios nuevos. Hubo una rueda de prensa hace un par de semanas, meses, que creo que convocó el movimiento territorial, donde invitaron al representante de los empresarios que se dedican a la recolección de basura aquí en Querétaro, que por cierto son alrededor de 90. Y ese día él comentaba la afectación que ellos habían tenido con esta contratación. La afectación que él señalaba en aquellos días era que más o menos habían perdido el 25% de su clientela. 25% de ciudadanos que pagaban el servicio y que hoy dejaron de pagarlo porque los reciben de manera gratuita. El municipio, y así lo expresó y así lo señaló en documentos la administración municipal, no tuvieron la capacidad de poder crecer el servicio de recolección. Todo lo demás que ha sido el orgullo de Querétaro, que es el barrido y otro tipo de servicios, esos continuaron exactamente igual y continuaron igual. Eso, en esa parte no hubo ninguna modificación. Entonces, en el momento que los que recibíamos un gran servicio, teníamos muy claro que no debía de cambiar, pero para todos los demás que no lo recibían, fue la parte donde nosotros tuvimos que hacer un trabajo que además ya se venía analizando desde hace varias administraciones, no es de esta administración, ya se había hecho en otros municipios. Hoy en Querétaro no somos los únicos que tenemos ese problema, lo tuvo Corregidora, lo tiene el Marqués y tiene un problema muy, muy serio en cuanto a los recursos y la capacidad para dar el servicio, pero también lo tiene Jalpan, lo tiene Ezequiel Montes, lo tiene Huimilpan, incluso municipios como Corregidora y Querétaro, con los camiones que sobraron, han estado ayudando a estos municipios por la falta de capacidad de poder dar el servicio. Entonces tuvimos que tomar una decisión que creímos que era lo más conveniente para la ciudadanía y para todos aquellos que no reciben el servicio, para toda aquella mala planeación que se hicieron durante muchas administraciones de dar autorizaciones para nuevos fraccionamientos sin contar con la infraestructura, sin hacer las inversiones en lo que se requería para poderle dar a la gente el servicio. A ver, yo puedo entender eso, Chico Bel, pero yo creo que a nivel del hombre de la calle, a nivel popular, todavía no se entiende. Ni yo tampoco, como por darle servicio a algunas zonas que no se estaba dando, que usted nos dice que ya se les está dando, se le quitó la mitad del servicio a la población total a la que se le daba, porque en lugar de ser diario, ahora es cada tercer día y además tengo entendido que ha estado fallando, pero aparte se ve como una ciudad sucia, Querétaro, o sea, creo que se descompuso mucho el servicio de limpia y también sabemos que muy difícilmente se va a rectificar esa decisión, en donde ustedes también estuvieron de acuerdo. Sí, estuvimos de acuerdo en que se iniciara un proceso de concesión. No estamos de acuerdo ni en la forma como se hizo el procedimiento, porque no es parte de las facultades de los regidores, ni estamos de acuerdo en las fallas del servicio. Al contrario, nosotros lo hemos venido señalando. hemos salido a la calle, yo he estado saliendo a la calle en este ejercicio que ha estado haciendo David Palacios, dirigente de la CNOP. Yo personalmente he salido con él a la calle, con María Alemán, a hacer encuestas a la gente, a tomar su opinión, y por supuesto que todo eso se lo haremos llegar a la administración y seguiremos insistiendo. Es un tema que nosotros no hemos dejado, el hecho de que se tenga que brindar un servicio de excelencia. El que se haya cambiado la estrategia no fue, y en aquel entonces lo dijimos, no era un cheque en blanco y pudieran hacer lo que quisieran. No, era para mejorar el servicio y brindar el servicio donde nos estaba dando. Y la otra, de una manera, tendría que ser de una manera mucho más económica. Liz. Pues sí, estaba pensando en eso, porque ante las propuestas que hicieron algunos otros de, por ejemplo, el reciclado, por ejemplo, en esto no se ha avanzado nada, ¿no? Sí, de la basura orgánica, inorgánica, que los recursos de ahí se pudieran tomar para evitar pagar el predial, o sea, hubo propuestas de otros candidatos, y que lamentablemente ahora es, no sé, como regidores lo tienen ustedes complicado porque son una proporción menor, pero esta serie de impuestos, casi cada día hay algo nuevo que representa una carga económica para los queretanos. Ustedes, digamos, ¿de qué manera, además de lo que nos señala, han venido trabajando? Bueno, nosotros, en el tema del servicio, que es una parte muy importante que mencionabas ahorita, Liz, nosotros al final de cuentas somos una minoría. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es tratar de ser una oposición responsable. Y ser una oposición responsable para nosotros no significa salir a decir no a todo. Significa que dentro de la mayoría que ellos tienen, nosotros procurar hacerle el mayor número de modificaciones por lo menos positivas de lo que ellos están tratando de hacer. Te voy a poner un par de ejemplos. En actas y en la sesión de cabildo, e incluso en mi página de internet, ahí está el video del posicionamiento que hacemos el día de la aprobación de que se iniciara el procedimiento de concesión de la basura. Nosotros dejamos muy en claro una de las razones por las que nosotros aprobamos este proyecto. Nosotros fuimos, el grupo del PRI fuimos los que condicionamos que no se despidiera a ni un solo trabajador. Nosotros fuimos los que condicionamos a que el costo de operación fuera menor. Nosotros condicionamos a que las economías que se generaran estuvieran etiquetadas a seguridad y a programas sociales. Entonces, ese es un poco el trabajo que nosotros vamos haciendo para contener las mayorías que ellos tienen. Desgraciadamente, hace un par de meses se modificó completamente la ley orgánica municipal, se modificó prácticamente completo el reglamento interior del ayuntamiento de Querétaro y le quitaron las facultades a los ayuntamientos y le dieron las facultades a los presidentes municipales. Entonces, en ese momento, pues tuvo que cambiar la forma de operar de las oposiciones. Y ser oposición responsable, pues es sentarnos en las sesiones de comisiones y ahí negociar las partes que consideramos que sea lo rescatable. Dentro de lo que ellos van a sacar, de todas maneras, habrá algunas en las que estemos de acuerdo, pero en las que no estamos de acuerdo, creo que es mejor negociar y tratar de rescatar lo más que se pueda. En el caso de la basura, no estaba considerada la parte de los trabajadores, y a partir de la propuesta de nosotros fue el garantizar el 100% de los derechos de los trabajadores. Pero han corrido a gente. Mira, podrán haber despedido a alguna persona, pero la contratación, el compromiso que se hizo fue que la empresa que llegara podría contratar a quien se quisiera ir. Quien no se quisiera ir, se quedaba dentro del municipio trabajando, porque había otras áreas del municipio que requerían del servicio. El número de personas que renunciaron porque hubo confusión, que aprovecho, por cierto, para comentar que creo que el principal problema de todo esto fue la comunicación. Uh-huh. Hay un grave, gravísimo problema de comunicación. Pues sí. Cuando la gente se quejaba en Querétaro del orgullo que tenemos de los barrenderos del centro, nunca fueron capaces de informarle a la gente que no se trataba de eso, que se trataba de la recolección. Cuando la gente se quejaba de la basura en los mercados, no fueron capaces de explicarles que ese es un proceso de servicios especiales que siempre se ha cobrado y que se lo continúa el municipio teniéndolo. Lo que se estaba cambiando era el servicio de recolección residencial. y había servicios que no cambiaron. Por eso hoy la gente, cuando sigue viendo algún camión del municipio, sigue mal informada por culpa de la administración, de no decirles de qué se trató, de qué fue realmente lo que se trató esta concesión. Tiene muy mala comunicación el Ayuntamiento de Querétaro y sorprende porque, según informaciones que se han publicado, estaría ejerciendo este año más de 50 millones de pesos en imagen y es muy mala, ¿eh? Bueno, yo te puedo decir que, perdón, es, creo que de los, yo lo he señalado y lo señalé el primero de el día del informe del presidente municipal. Yo lo señalé, los graves problemas que tuvieron en el área de administración, el pésimo trabajo que se hizo en administración, bueno, van tres secretarios, uh-huh. El pésimo trabajo que se hizo en el área de gobernación. Creo que por falta de comunicación del área de operación de gobernación se complicó el tema de seguridad, uh-huh. Los policías tuvieron que irse al paro, un problema que era de comunicación, la gente de servicios de limpia y en general servicios municipales se fueron al paro por un problema de comunicación y de operación política, cuando los que realmente estaban levantándose y estaban haciendo el paro era la gente que no se iba a ver afectada, ¿no? Entonces creo que hay un grave problema en el área de comunicación que hay que atender, y no solamente con estos dos temas, con muchos temas, porque nos podemos ir a casas de cultura y nos podemos ir a muchísimas cosas que por problemas de comunicación están pasando. ¿Y ustedes se lo dicen eso al presidente municipal? Por supuesto, así como lo digo aquí en el micrófono, se lo he dicho a él y se lo hemos dicho en el informe, en el posicionamiento del PRI, en el informe de gobierno. ¿Y qué contesta? Pues son temas que van a atender. Creo que fue sensible, por lo menos en el tema de la Secretaría de Gobierno, que ya hubo cambio. Fue sensible en el tema de administración, que ya hubo cambio. Esperemos que en el área de comunicación haya un cambio, ¿no? Porque sí creo que nos afecta a todos, no a los funcionarios, sino a la ciudadanía, de no saber qué es lo que realmente está pasando. Platicaban hace rato el tema del festival de música, que a Liz le interesa mucho. ¿Sí? Recordaba yo el último festival que hubo cultural del municipio, el festival EIGEI. Creo que fue un festival único en el mundo, donde tuvimos visitantes de primer nivel. Yo tuve la oportunidad de estar en una sesión de cabildo con dos premios Nobel, uno de la paz y el otro de literatura, y fue increíble que los queretanos no se enteraron. Fue increíble ir a un evento donde había un premio Nobel a dar una conferencia y el evento estaba vacío. Pero el evento no estaba vacío porque la gente no le interesara, el evento estaba vacío porque la gente no se enteró. Entonces creo que hay un grave problema en la comunicación y en la información, y esa parte, bueno, la van a tener que atender, y ahí nos va a ahorrará muchos problemas tanto a los ciudadanos como a la administración pública. Sí, es algo que tiene que atenderse. No es una administración que esté comunicando bien, y pintaba para más, porque Marcos Aguilar, lo platicábamos el otro día con Liz, que cuando era diputado y antes de serlo también, iba a los programas de radio, iba con ustedes a Radio Universidad cuando tú la dirigías, Liz, o iba con nosotros ahí a Integra muy frecuentemente. Y bueno, pues ahora como que es su talón de Aquiles, el de la comunicación del presidente municipal Marcos Aguilar, que se la pasa a su área de prensa tratando de tomar represalias en contra de los reporteros y de pedir sus cambios de fuentes, en fin. Hay un problema, tiene muchos problemas el alcalde, pero uno de los más importantes es el de su problema de comunicación, habiendo sido un político que comunicaba bien antes. Sí, claro, y además con los mismos medios de comunicación. Uh-huh. A mí me tocó estar sentado en esta mesa con ustedes cuando el PRI era gobierno. Sí. Me ha tocado estar en oposición, pero también me ha tocado estar en todas las demás estaciones y en los demás periódicos. Uh-huh. Y creo que la estrategia de comunicación sigue siendo la misma. Hay que ser de puertas abiertas, hay que decir lo que se está haciendo, hay que comunicarle a la gente lo que estamos haciendo. Y bueno, pues creo que no tendría por qué haber cambiado esta estrategia por parte de ellos, ¿no? Pues algo pasó, Chicobel. Y bueno, ¿y qué otras novedades nos van a tener ahí en el ayuntamiento? ¿Qué propuestas están pretendiendo? Bueno, ahorita estamos cerrando el capítulo de los comerciantes, que fue también un tema muy, sí, muy interesante, porque más allá de haber sido una propuesta o un anteproyecto, creo que fue una ocurrencia. Sí. Una ocurrencia que ni siquiera se analizó en el momento que se presentó. Les puedo compartir que, independientemente de la información que se ha venido dando en los últimos días, nosotros lo acordamos esto hace 15 días con el secretario del ayuntamiento, que es el responsable de este proyecto. Uh-huh. Porque luego hay quienes firman convenios, han estado platicando con algunas otras áreas, pero el responsable, por acuerdo del cabildo, es el secretario del ayuntamiento. Se acordó bajar completamente este capítulo. Sí. Este capítulo ya no existe. Sí, Calixto está diciendo hace un momento, Daniel Peña, reportero de Plaza de Armas, nos envió hace un momento la información en donde ya Calixto, el presidente del Colegio de Abogados Litigantes, a quien se ha responsabilizado de esta tontería, ha dicho que ya no hay anteproyecto. Así es, no existe este anteproyecto, y la propuesta que, bueno, lo que se acordó ya con el secretario del ayuntamiento, que ya es un acuerdo, no está en plática, lo que ya se acordó fue, vamos a hacer dos reuniones, yo creo que unos 10, 15 días, tanto por un lado con mercados, por el otro lado con tianguis, para informarles lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Punto número uno, este proyecto ya no existe. Punto número dos, vamos a armar una agenda junto con ellos para tratar de regularizar esta parte, que por cierto hoy no existe un reglamento ni de mercados ni de tianguis, y vamos a hacerlo en las partes que realmente se requieren, que tienen que ver con los trámites que ellos tienen que realizar, con la parte de protección civil, no con el patrimonio de ellos ni con el trabajo de ellos. Uh-huh. Y tiene que ser algo que salga consensuado con ellos. Si no hay consenso, no se puede subir. No podemos estar jugando con el patrimonio de la gente, por un lado. Y por el otro lado, por respeto a los comerciantes, propusimos que esto se pase hasta enero del año que entra. ¿Por qué? Por respeto a ellos, porque noviembre y diciembre son las fechas más fuertes de trabajo para ellos. Y no vamos a estarlos distrayendo ni molestando con ocurrencias en las fechas más complicadas o las fechas con más trabajo que ellos tienen, ¿no? Entonces, hoy no existe ya. Y nos vamos hasta enero, iniciamos de cero, pero junto con ellos. Y luego el tema de los parquímetros. El tema de los parquímetros, así es. Hay que ver que se resuelve en la parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A ver qué resuelve, si hay licencias o no hay licencias. Creo que hay algunos avances. A final de cuentas, creo yo en lo personal que es un problema nuevamente de comunicación. Sí. Un día un funcionario sale y nos dice una cosa, otro funcionario sale y dice otra cosa. Sí. Entonces, creo que seguimos en el... Regresamos básicamente al mismo punto de la comunicación, ¿no? Sí. Pues hoy el presidente de los comerciantes del Centro Histórico dio una conferencia de prensa en la que expresó que se van a amparar los comerciantes en contra del proyecto o del establecimiento de parquímetros. Incluso se están amparando también en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la delegación local que encabeza Manuel Naredo, para oponerse terminantemente al tema de los parquímetros, en donde esta innovadora administración municipal, en cuyo cabildo usted participa, Chico Bell, pues se está cubriendo de gloria con tantas innovaciones, ¿no? Sí, innovaciones que también venimos retomando y dándole seguimiento a temas que ya venían de antes. Uh-huh. Que es por la otra de las razones por las que nosotros participamos. ¿Ahí el PRI está a favor o está en contra? Nosotros votamos a favor, y es un proyecto de los parquímetros, de la concesión de los parquímetros. Uh-huh. Y la aplicación de los parquímetros es un proyecto que ya viene de la anterior administración, incluso, pero no pasó. No, pero se creó la Secretaría de Movilidad, se creó la Dirección de Parquímetros, entonces ya se venía trabajando esa parte. O sea, se creó una Dirección de Parquímetros sin que los hubiera. Así es, se fue preparando desde la administración anterior esta parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos retomado trabajos que se dieron con anterioridad, y consideramos que los parquímetros en el centro sí le van a dar movilidad a la zona, van a ayudar al comercio, van a ayudar a los que ahí viven. Hoy te vas a encontrar con lugares vacíos en la calle. Los queretanos dejamos de ir al centro porque no hay lugar donde pararnos en el centro, porque los trabajadores de gobierno, porque los empleados del comercio llegan y se estacionan a las 7 de la mañana y se retiran a las 9 de la noche. Hoy va a haber más movilidad, eso es lo que va a haber. Pues sí, pero es un tema también muy complicado, y el claro de las bicicletas, No vamos a terminar aquí hoy con los temas, Chico Bel. Y el de las bicicletas, el proyecto ese también avanza. Pues esperemos que esté avanzando. Nosotros. ¿Ustedes quieren las bicicletas? Creo que cualquier ciudad es conveniente el tema de las bicicletas. Uh-huh. Incluso también es un tema que ya se venía viendo en Querétaro en anteriores administraciones. Lo que nosotros hemos venido pidiendo es que nos presenten un proyecto. Nosotros hemos venido haciendo algunas solicitudes de información que, por cierto, no nos han contestado, uh-huh. porque ya de acuerdo a las nuevas reformas a la ley orgánica y al reglamento interior del ayuntamiento, ya no tienen obligación de contestarnos, ya no podemos convocar a funcionarios a comparecer en sesión. Entonces, pedimos información y pues, prácticamente es muy difícil que nos las den, ¿no? Pero, ¿cuál es la exigencia? Ustedes la pueden exigir, Chico Bel. Podíamos exigirla, hoy ya no lo podemos hacer gracias a las reformas al reglamento y a la ley. Incluso yo presenté dos iniciativas para reformar algunos artículos en específico que tienen que ver que se pueda sancionar al funcionario si no nos entregan la información, por un lado, y por el otro lado, que tengan tiempo para entregárnoslas. Porque hoy la ley... Antes nos permitía poder solicitar la información y podíamos ir por otras vías, pero además podíamos citar a comparecer a los funcionarios. Hoy ya no tenemos esa facultad. Hoy la única facultad que tenemos es pedir a través del secretario del ayuntamiento la información, pero el secretario del ayuntamiento no tiene obligación ni de tiempo ni de entregárnoslas. Entonces, eso ya lo fuimos trabajando. Y ya presenté hace un par de meses dos iniciativas en ese sentido que difícilmente prosperarán, pero bueno, seguiremos con el tema. ¿Y por qué les quitaron esa facultad? ¿Cómo? Lo desconozco, creo que fue una decisión regresiva, uh-huh. donde en tanto el anterior ayuntamiento como el anterior congreso, la anterior legislatura, tomaron una decisión creo que muy, muy, muy inapropiada, le quitaron las facultades a un cuerpo colegiado y le dieron prácticamente todas las facultades a una persona. Entonces, por eso es que hoy estamos viendo que se tomen muchas decisiones de manera unipersonal que antes no se podían tomar. Entonces, los municipios perdieron el apoyo de los cuerpos colegiados, que eran los ayuntamientos. Esa pluralidad que había de participación de los partidos políticos se acabó uh-huh. Desde la integración de las comisiones. En las comisiones antes podíamos participar el número de regidores que fueran necesarios. Hoy no, hoy la ley nos limita nada más a la participación de tres, donde prácticamente todas las comisiones importantes las, por ley las tiene que presidir el presidente municipal, que antes no era así, y eso deja nada más dos espacios más. Obviamente un espacio para el partido que es gobernante, que quiere controlar la mayoría con dos integrantes del tres, y el otro nos los dejan a nosotros como oposición. Entonces, también nos redujeron esa participación en comisiones, y es muy difícil ya el poder estar haciendo un trabajo como se venía haciendo anteriormente, sin condiciones y aparte sin la ley en la mano. Pues tienen ustedes además el problema de que los mayoritean, o sea, tienen un cabildo con predominancia del partido gobernante, Acción Nacional, y pues ha de ser muy difícil ser oposición, Chico Bel. Es muy difícil, pero yo le platicaba hace algún tiempo a don Sergio que yo me he caracterizado por ser una persona muy seria y tratar de ser muy responsable. Y lo que yo le planteé a mi grupo siendo coordinador y lo que acordamos los cinco regidores fue ser una oposición responsable. Para nosotros sería muy fácil llegar al cabildo y todo gritar y todo decir que no. Uh-huh. Y lo que nosotros hemos hecho es ir a comisiones a proponer. Hoy le puedo decir que el grupo del PRI es el grupo que más propuestas ha hecho al interior del ayuntamiento. Yo en lo personal, ¿y se las aprueban? Algunas sí, algunas no. Pero yo en lo personal, Francisco Alcocer, ha sido el regidor que más propuestas ha presentado de los 15 regidores y síndicos. Entonces, hemos hecho un trabajo que quizás no se ve, pero bueno, ahí hemos estado haciéndolo. Atendemos a todos los grupos, recibimos a todos los grupos, traemos temas desde los arcos de Hércules que hemos intentado desde el 1 de octubre, de que ya se le dé atención y se pueda volver patrimonio cultural para que pueda recibir recursos, hasta temas como reformas a la reglamentación y muchas cosas, ¿no? Pero sí hemos estado encima, hemos presentado a Cabildo controversias constitucionales por esto que pasó de las reformas a la ley orgánica. Hemos hecho muchas cosas que desgraciadamente no pasan la gran mayoría, pero eso no es razón para que dejemos de hacerla y seguiremos encima. Chico Bel, Francisco X Alcocer, Chico Bel, regidor capitalino, pues hay muchos temas y yo sé que algunos de estos temas que de los que hemos estado hablando ahora, el responsable es el presidente municipal que los impulsa y que los cabildea y que busca y logra los acuerdos, pero bueno, él es un hombre muy ocupado que no ha tenido disponibilidad de participar en este espacio. Sin embargo, ahí vienen más cosas. Por ejemplo, yo quisiera, no abusando ya más de su tiempo, pero ¿qué opinión le merece a usted este proyecto que tienen de modificar, dicen, el plan de desarrollo municipal, las regulaciones reglamentarias para las construcciones en la capital, en el centro histórico y especialmente en la zona de los Arcos, en donde hoy se planea y se ha iniciado con excavaciones lo que podría ser construcciones de mucha altura que en este momento no están autorizadas, pero que dicen que podría autorizarse en el futuro por el ayuntamiento en el que usted es parte? No, por supuesto, yo aquí le diría dos cosas. Una, creo que es un gran proyecto que se haga una inversión, que se haga más infraestructura en Querétaro, que haya un hotel de primer nivel. Por el otro lado, le puedo decir que el grupo de regidores del PRI está en contra de reformar la norma que uh-huh. venga a afectar el patrimonio de los queretanos. Uh-huh. Creo que no puede ser posible que se pretenda, si es el caso, de querer hacer un hotel de 4 pisos a menos de 50-60 metros del acueducto, que creo uh-huh. que no solamente nos simboliza a los capitalinos, sino a todo el estado, sí, de claro. Querétaro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pueden tener la seguridad, la plena seguridad, que el grupo de regidores del PRI está en contra de estas modificaciones. Las modificaciones que se pretendan hacer al Plan Municipal de Desarrollo, tendremos que salir a hacer una consulta pública. Sí. Creo que hay algunas zonas donde se requieren por el crecimiento natural que ha tenido la ciudad, y por algunas zonas que se tienen que cambiar naturalmente, pues, por el crecimiento que tuvo el municipio. Pero en casos específicos como estos, por supuesto que estamos en contra. Pues muchísimas gracias a Chico Bell por sus opiniones y sus comentarios y la información que nos ha proporcionado hoy. Sí creo que tengan ustedes en el PRI, como las demás oposiciones, que a veces luego no lo son, grandes desafíos, grandes retos y responsabilidades frente al futuro de Querétaro. Y bueno, pues si algo desea agregar. Agradecerle, don Sergio, como siempre. Liz, muchas gracias como siempre por el espacio, y que los radioescuchas tengan la plena seguridad de que estamos metidos en el trabajo y estamos viendo por los intereses de los queretanos. Somos y seguiremos siendo una oposición seria y responsable, y no vamos a dejar de estar todos los días trabajando por el beneficio de los queretanos. Muchas gracias, Francisco Alcocer, Chico Bell, regidor del PRI en el Ayuntamiento de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas presentó la entrevista en Plaza de Armas. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías tan transformado volvería. Estamos escuchando, Luis. Así, hace un rato me preguntabas cuáles serán algunos de los mejores expositores que van a estar en el Festival de Trova, y sin duda es este uruguayo que además ganó con Historias de Motocicleta el premio, el Oscar. Estamos escuchando a Jorge Drexler con esto que se llama Todo se Transforma. Él va a estar el sábado. El Oye, sábado Luis, siguiente. Perdona mi ignorancia. Vale. ¿Ya ha venido a Querétaro? No. Sí. No, y a México ha venido, pero a lugares pequeños. Así que es la primera muy, vez. Muy primera vez. Exclusivos. Sí, sí, sí. Para iniciados. Además es bueno, es muy bueno, pero digamos, su boom, él es médico y era trovador. Entonces, a raíz de lo de Historias de Motocicleta, esta historia de donde participa Gael García, y que además no lo dejaron cantar, a él no lo dejaron cantar el tema. Entonces, Antonio Banderas fue el que lo cantó, y cuando ganó el Oscar, él lo cantó a capela. Como para salirse con la suya. Es un muy buen trovador, Jorge Drexler, uruguayo. Pues ahí lo estamos escuchando, porque es de lo que viene para el Trova Fest. Así es. Empieza el lunes. Empieza el lunes 14 y hasta el domingo 20. Hay que ir. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Ah. Y bueno, pues hay muchos temas también en agenda nacional, y experto en eso es Pepe Fonseca. Vamos a tomar café, café político, con él a la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, el café político con Pepe Fonseca. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes al auditorio de Plaza de Armas Radio. Todavía persisten los nervios. Los nervios entre la opinión publicada y la opinión ilustrada y grandes sectores de la sociedad mexicana por la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Esta mañana Trump está entrevistándose con el presidente Obama, y ya sabemos que han convenido el presidente Peña Nieto y el presidente electo de Estados Unidos una entrevista antes de la toma de posesión el próximo 20 de enero. Mucho nerviosismo, mucha indignación y sobre todo, Sergio, una gran incomprensión sobre las motivaciones de aquellos que le dieron el triunfo a Trump en estados que son clave en el sistema electoral americano, clave para ganar la Casa Blanca. Aquí no los entendemos. Y nos quedamos atrapados en el discurso abusivo, rijoso y grosero y barbaján de campaña que utilizó Trump. Y no acabamos de entender las motivaciones allá. Y nadie aquí se preocupa por investigarlas, por tener algo más de información que permita cuando menos saber a qué nos vamos a enfrentar los mexicanos durante los próximos años. No meses, los próximos años, Sergio. Pero en fin, la única ventaja es que, al parecer, los altos funcionarios del gobierno de la República han conservado la serenidad y han decidido, como dicen, al mal tiempo, buena cara, y tratar de enfrentar esto que el presidente calificó como una nueva etapa en la relación bilateral, que en el fondo es una nueva realidad, como es una nueva realidad la que van a vivir los norteamericanos. Y nosotros, como los socios más cercanos a Estados Unidos, vamos a vivir esa misma realidad. Mientras el gobierno mantenga la calma, Sergio, podemos confiar en que podrán enfrentarse con éxito los retos que signifique el nuevo gobierno de Estados Unidos. Un reto que se tendrá que enfrentar unidos. López Obrador habló de eso, de unidad. ojalá y todos los partidos de oposición se unan en torno al gobierno de México para poder enfrentar algo, que una política agresiva como la de Donald Trump, que puede destruir lo que se ha construido en las últimas décadas en México. Y si no unimos, será muy fácil que deshagan lo que hemos hecho en más de 20 años. Gracias y buenas tardes, Sergio. Desde la Ciudad de México, el Café Político con Pepe Fonseca. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Ahora, estas son las efemérides. Estoy en conflicto, me parecen las efemérides. Y bueno, pues, el día de hoy. La revisión de la historia, lo que ha ocurrido en el pasado, siempre es importante recordarlo, tomarlo, pero aquí como que tenemos un problema técnico. Se nos cayó el sistema. A ver, si se les cayó en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora sí. En Carolina del Norte, ¿no? Que era uno de los que no estados se nos vaya decisivos. A caer a nosotros, ¿no? Y es que desde que nos tocaron por aquí el tema de la fibra óptica, un día que nuestros, entre comillas, amigos del Ayuntamiento de Querétaro vinieron a hacer algunos trabajos ahí en la calle afuerita, nos dañaron, y así lo publicamos y denunciamos a través del periódico de Querétaro, nos dañaron nuestra fibra óptica, y entonces nuestro internet desde entonces ya no es el mismo. Sí, cuando le tocan a uno una fibra, luego ya no es el mismo, ¿verdad? Pero sí, bueno. Bien. ¿Qué más? Ya estamos listos. Ya restablecimos el contacto. En un día como hoy, 10 de noviembre, en el año de 1971, Edgar Robledo Santiago, director general del ISSSTE, mostró al gobernador los planos de lo que sería la clínica hospital, que con 30.400 metros cuadrados se construiría en el Cerro de las Campanas. Inicialmente funcionaría con 49 camas y luego se ampliaría a 83. Para el año de 1975, causó gran sorpresa que ante Domingo Olvera, titular de la Oficina Coordinadora de Asuntos Municipales de Gobierno, 6 damitas presentaran solicitud de ingreso a la Marina, pues nunca se pensó que mujeres quisieran ingresar a la Infantería de Marina. En el año de 1978 fue presentada oficialmente Plaza de las Américas al gobernador Antonio Calzada. Estuvo con compradores e inversionistas a los que dice es un orgullo, pues el centro del país solamente contaba con Plaza Satélite, que tenía 36 mil metros cuadrados en construcción, y Plaza de las Américas casi la igualaba con 34 mil metros cuadrados. Es un conjunto comercial con un condominio ubicado en Avenida Constituyentes y Ejército Republicano, que contiene 330 locales comerciales, 2 salas de cine, y se pensaba estaría terminado para el año de 1979, es decir, un año después. Nuestra primera plaza comercial, Álvaro? La segunda. Primero fue Comercial Mexicana. Comercial Mexicana, y después vendría de 2 años después Plaza Las Primero Américas. Fue la Plaza Comercial Primero aquí fue de Zaragoza. La Plaza de Zaragoza, uh-huh. Y después vendría, la 2 años después, la de Plaza de las Américas. Casi, bueno, es mucho tiempo, 2 años. La más grande. Mucho tiempo para ese tiempo. La más grande, no estás hablando de 300 locales. La más grande, fíjate que se hablaba en su momento de que lo que se buscaba era que ya la gente de Querétaro o del centro del país no se fuera hasta la capital del país, y también se acostumbraba mucho que se hacían compras en Texas, se iba mucha gente de Querétaro hacia Estados Unidos para hacer las compras, y con esto pues se pensaba se estaría dando la posibilidad de que la gente de Querétaro y del centro del país ya no fuera tan lejos, viniera a hacer sus compras a Querétaro con más de 300 locales. Esa plaza comercial, la Plaza de las Américas, que ha sido pues un lujo durante muchos años para los queretanos, una plaza abierta, sí, que ha enfrentado problemas muy graves de administración, de estacionamientos, y ahora del surgimiento de nuevas y modernas y más modernas plazas, como la que van a construirles ahí a 500 metros, ¿no? Con el Latitud Victoria, ¿no? Yo creo que están sufriendo mucho los comerciantes de Plaza de las Américas. Sí, deben estar batallando. Y en serio, fíjate que esta plaza finalmente, cuando fue presentada un año después, el 30 de julio del 79, es cuando se pone en activo. Y la de Comercial Mexicana sería en 1977. Hay una diferencia de 2 años, pero sí, ahora han crecido mucho las plazas, se han diversificado por todos los puntos cardinales de la ciudad. Sin embargo, pues ahí subsiste Plaza de las Américas con el problema del estacionamiento, que no han podido resolverles por años. Siempre. Tienen este problema, pero los locales se han mantenido, ¿no? Muchos de ellos ya con antigüedad, algunos otros han cambiado su rubro, se han vendido y bueno, pues ahí se tienen estos esta posibilidad de esta plaza comercial, a pesar de las otras, que ahora ya luce hasta medio rústica la Plaza de las Américas, comparada al lado de otras tantas. Sí, y fíjate que con no mucho se le podrían hacer adaptaciones importantes. Claro, mira, sí. Hay plazas comerciales, por ejemplo, en Cancún, muy exitosas, La Isla, sí, que es una plaza abierta como esta, uh-huh, en donde caminas por las calles que tienen internas, que no son plazas cubiertas como otras, ¿no? Cierto. Y yo creo que conservando el sabor original y quizá con alguna adaptación muy tradicional, no tienen por qué hacerle nada que parezca, no le van a poder poner escaleras eléctricas porque no hay para qué, no se necesita. Y otras cosas. Yo creo que debe conservarse y que los comerciantes de Plaza de las Américas sobre todo pudieran defenderse mejor, pues con ideas más más avanzadas y sobre todo con unidad, que creo que no la tienen, ¿eh? Ah, ese sería el problema. Pero sí, darle una modernizada. Tienes razón, me recordaste mucho esa Plaza Caracol, que es preciosa. También, se antoja Caracol, sí. Se antoja recorrerla. Uh-huh. Y bueno, tantas otras, Sergio, que tienen. Pues está, por ejemplo, esa misma Plaza de las Américas allá en Cancún, que ciertamente es cubierta, pero es de un solo piso, no tiene 2 pisos, sí, tampoco la Plaza de las Américas. Sí, pero La Isla se llama esta que... No sí, esta que me dices que está descubierta, sí, pero... Es de las nuevas, bueno, nuevas de hace 10 años. Sí, pues, de hace 10 ¿no? años, pero está esa Plaza de las Américas también, uh-huh, que por cierto alguna vez sufrió un incendio terrible, sí, que es techada, pero es un solo piso, muy parecida a la que tenemos aquí en, sí, en Querétaro, la que está aquí en Bernardo Quintana. Plaza... ¿Antea? No, en Boulevard Bernardo Quintana. Boulevares. La Plaza del Parque. La Plaza del Parque. Ah, muy del parecida. Bueno, tenemos muchas plazas y vienen más. Y la de las Américas, que fue la segunda, sufriendo. Sufriendo, sí. La más grande, la más grande en su momento fue la más, sí, grande. Nada comparado con la de Comercial Mexicana. Yo no sé cuántos locales tenga Antea, por ejemplo, ¿no? No tengo idea. ¿Será más grande? Oh, inmensa. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además yo pensé que no funcionaba el tercer piso. Y parece que sí. O sea, yo no había subido hasta allá, cuando menos para el área de juegos para niños. Entonces esto es otra área más. Pues te acuerdas que antes íbamos a Celaya a comprar, ahora vienen de Celaya. Ahora vienen de Celaya. Sí, y sobre todo está en esta plaza grande. Sí. Y bueno, a ver cómo viene con la de Victoria, la de ahí mismo de, claro, Constituyentes, que, uh-huh, está inmensa. Es y a ver la de Los Arcos, porque ahí va a haber una también, aunque dice, sí, Chico Bell que no van a permitir que se vayan más arriba de lo que está aprobado hasta ahora. Pues ojalá, sí, porque viene en detrimento, sí, de esa hermosa, no, vista que tienen Los Arcos, de donde los veas, de oriente a poniente, de poniente a oriente, sí, está hermosa, se ve hermosa, ojalá y no vayan a dañar esa vista. Gracias, Álvaro. Al contrario, gracias, Sergio, por los recuerdos. Bueno, mire usted, mientras el gobernador de Sonora, exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, se trasladaba a los juzgados federales del reclusorio Oriente en la Ciudad de México para enfrentar las acusaciones que se le imputan, su equipo legal, encabezado por Antonio Lozano Gracia, logró que de momento su cliente no pise en las próximas horas alguna prisión federal. El juez Alberto Díaz, titular del juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional, lo que por ahora impide que Padres sea internado en un penal federal o en algún centro de reclusión fuera de la capital del país. Sin embargo, el abogado de Padres informó que su cliente permanecerá 6 días en los separos del reclusorio Oriente por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal que se le imputan. Antes de llegar al reclusorio Oriente, el exgobernador de Sonora presentó ante un juzgado una ampliación a su demanda de amparo en contra de la ilegal orden de aprehensión, dijo, girada en su contra el 23 de septiembre. O sea, que se dice, por un lado, que no podrá ser recluido en la prisión, pero que sí va a estar 6 días por lo menos en los separos del propio reclusorio. O sea, no va a salir de ahí, pero estará en una zona especial, Liz. Sí. Igual les pasa con el gobernador de Veracruz, ¿no? Ah, no, pero ese no saben dónde está. No, bueno, pero sí, lo dejaron libre. Caray, era para que hicieran exactamente lo mismo que a este, no tenerlo arraigado. Sí. A ver, supone que se fue a entregar, sí. Se supone. Sí, se fue a entregar. Dice, además de la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y evasión de impuestos, el exgobernador de Sonora, dice el periódico Excelsior, está siendo investigado por al menos otros 9 delitos por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Contraloría General del Estado, las Procuradurías de Justicia, por denuncias del Fuero Común y Federal. O sea que está cargadita la agenda de cargos en contra del señor Padres. Y ahora yo ya escuché hace un rato en el resumen que el Partido Acción Nacional, que preside Ricardo Anaya y al cual pertenece Guillermo Padres, ha dicho que quieren un juicio justo, sí. Pero para empezar, el PAN le suspendió sus derechos ya, claro, desde antes. Claro, desde claro. Antes. Entonces, yo creo que ahora, con la avalancha que ha tenido Ricardo Anaya en su contra, con el tema este de lo de Atlanta y eso, bueno, pues puede cobijarse un poco ahorita, en este momento informativamente, con el tema de Padres, pues estás diciendo que es una persecución, etcétera, y que hagan lo mismo con Duarte, que todos estamos de acuerdo. Pero ellos mismos ya habían concedido que algo hizo este hombre desde el momento que le suspenden sus derechos, ¿eh? Sí, además acuérdate que en España también estuvo y yo creo que pretendía quedarse más tiempo y cuando justamente se le detiene y después se le suelta, que paguen. Los del PRI, los del PAN, del partido que sea, claro. No puede ser que siga con estos problemas tan graves que tiene el pueblo de México y los estados. Que pueda seguir habiendo esta corrupción galopante en México. Antes se decía que cada 6 años y ahora también cada 3, por lo que hemos visto, hay comaladas de millonarios, ¿no? Con improvisación de fortunas inexplicables. Y además, mira, que se les detenga, se les enjuicie, que se les meta a prisión y que regresen todo lo que se han robado. Porque además a veces dices, bueno, ok, me quedo unos cuantos años en prisión y después no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Ahorita, ¿quiénes son los que están en prisión? En el de Tabasco, Granier, y es el que está en prisión, ¿no? Nada más, ¿no? Uh-huh. Y está el de Quintana Roo, pero que era presidente municipal, uno gobernador, el otro... No, y hay un gobernador que está en acá, exgobernador de Quintana Roo, priista, que está en Estados Unidos, que es Villanueva. También. Entonces te digo, pero además, que si todo lo que se pueda demostrar que no pudieron haberlo obtenido lícitamente, que también se les embargue y se... Por ejemplo, lo de Duarte es impensable que no solamente haya sido lo que obtuvo de las arcas federales, sino todos los préstamos a cargo de ellos, uh-huh. Sergio. Es un robo que no alcanza uno a darse cuenta de los alcances económicos de esas decisiones, casas en cada país, uh-huh. Bueno, no en cada país, en varios países, en varias playas. Además, nada de mal gusto del señor, todo uh-huh. de lujo. Sí, sí, sí. Y decíamos que ya no es tiempo, de que nunca debió haberlo sido, pero lo fue, en el que se pudiera robar tan flagrantemente al Estado, a la nación, a los mexicanos y que no pasara nada. Ya no es tiempo. Yo creo que hoy, más allá de cuestiones de partidos políticos, debe procederse contra cualquier delincuente de estos que... Bueno, la fuga de Duarte, que ahora ya reconoció Flavino, no sé cómo se llama, el gobernador interino, que sí le prestó el helicóptero para que se fuera, porque estuvieron diciendo mucho tiempo que no. Exacto, ¿por qué negarlo? Y además que no sabía que habían dictado la orden de aprehensión, ¿no? Uh-huh. Eso estuvo bueno. Pues qué lamentable. ¿Por qué no avisaron, no? Qué lamentable. Y bueno, Padres, están diciendo que tiene su suspensión y que no puede ser encarcelado. Yo creo que hubo alguna negociación ahí. para que sí, lo tengan en una zona reservada, protegida, claro, ¿no? Estaban esperando allá fuera de la estación. Sí, porque estaba ahí la marina para que no se les fuera, no, porque ya lo de Padres fue un escándalo, ¿no? Y ahora podrán decir, ah, bueno, pues sí, este como es o era, ya no sé, del PAN, pues contra él sí, no contra todos, ¿eh? Claro. Ojalá y los agarren a todos. Yo creo que a la población no le interesa de qué partido sean, sino que respondan por sus acciones. Uh-huh. Y como dices, que regresen lo que se robaron. Sí, porque si no, ya después, ¿qué te gusta? 10 años, uh-huh, a lo mucho que les den. Y después salen y son millonarios, o su dinero ya produjo mucho más, ¿no? Como para varias generaciones. Pues así no pasa. Eso no es justicia ni es legalidad. No, claro. Bueno, pues tenemos, ya son las 2 de la tarde con 41 minutos. La entrevista con Chicobel fue muy rica, pero amplia, porque hay tantos temas. Y bueno, pues él forma parte de este ayuntamiento por el que han pasado estas ocurrencias. Algunas decisiones importantes, pero muchas de ellas ocurrencias o cosas que huelen a negocio, hablando de eso, ¿no? Pues más bien, las raras son las que no huelen a negocio, ¿no? O sea, mira, te pones a pensar en la recolección de la basura, parece negocio. En los parquímetros también. Las bicicletas. Las iban a regalar, ¿no? La misma empresa. Sí, pero ¿te acuerdas que había dicho Marcos Aguilar que iban a regalar bicicletas? Íbamos a hacer un pueblo bicicletero, pero gracias a las bicicletas que él iba a regalar para los estudiantes, que para acercarse a sus lugares de educación. Y no, nos las van a rentar. Sí, hombre. Bueno, pues son negocios, ¿no? Sí. No será algo de para la beneficencia pública, ¿eh? Oye, a mí lo que me extraña y me dejó yo sin saberlo, ¿no? Que el presidente municipal es el que manda ya los regidores, nomás son memberete, prácticamente. Pues sí, nomás firman, ¿no? Sí. Fíjate, cuando durante muchos años he estado tratando de batallar en contra del presidencialismo, y estamos hablando a nivel federal, mucho más importante sería también a nivel local. Entonces, porque se convierten en verdaderos reyesitos. Pues es que si estos reyes, todo el cortejo, no hay quien le diga lo mal que están las cosas, ¿qué va a pasar? Pues sí, hoy los comerciantes. Ah, tenemos ya a Mauricio Ortiz Proal, el diputado, en la línea, que vamos a platicar con él. Ya me lo puedes conectar, por favor, señor Polinciano. Bueno, Mauricio, buenas tardes. Estimado don Sergio, dispénseme, buenas tardes, estoy a sus órdenes y al orden del auditorio, a sus órdenes. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias siempre por su disposición para ilustrarnos sobre los temas que pasan por la 58 legislatura. Hoy se está informando que en el Pleno aprobaron las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de los 18 municipios del estado para el 2017, ¿es así? Es correcto, don Sergio, el día de hoy se aprobaron estas tablas que traen en promedio un incremento parecido al 4 o 5 puntos porcentuales, uh-huh, y esto esencialmente lo estamos viendo como un ejercicio necesario de actualización, pues para que el dinero con el que van a contar los municipios para hacer muchas cosas el día de mañana no pierda su valor, ¿no? Sí, esto se está leyendo como que ahí viene el incremento pues a los prediales, Mauricio. En fin, bueno, es la base con la que se calcula el impuesto, don Sergio. Sin embargo, el asunto ya para definir cómo van a quedar los prediales tendrá que verse hasta que aprobemos la ley de ingresos de cada uno de los municipios. En particular, le puedo decir que la bancada del PRI irá solo a procesos de actualización. Nosotros no vemos condiciones el día de hoy para pensar en incrementos al impuesto predial. Vamos a tener un año económico muy complejo, producto todavía de un escenario internacional muy adverso. Y bueno, pues ahora tenemos que esperar a partir de enero cuáles pudieran ser los cambios de la política económica de nuestros principales socios comerciales. Esperemos que no sean muchos y que no nos afecten en demasía. Entonces, todo esto nos hace pensar pues que el próximo año no es un momento propicio para pensar en un incremento en impuestos, particularmente en el impuesto predial. Respetamos a otros actores políticos que ven las cosas de una manera distinta, pero esa es la posición que vamos a tener nosotros. El PRI sí adoptará esa posición. Sin embargo, no tienen mayoría y no pueden determinar eso, Mauricio. Es correcto, don Sergio, nosotros solo somos 8, más la diputada de la fracción del partido Nueva Alianza, que normalmente se suma con nosotros, en el mejor caso somos 9 contra 25, y ahí pues los términos en los que se apruebe esto lo determinará el grupo mayoritario, que es el Partido Acción Nacional. Sí, entonces podríamos pensar que ellos pueden imponer su decisión de incrementar los prediales, aunque ustedes desde el PRI no quieran. Es correcto, don Sergio. Si ellos tomaran una decisión distinta a la que nosotros compartimos, bueno, pues en la democracia se construyen las reglas a partir del principio de la mayoría y sería para nosotros inevitable hacer algo al respecto. Sí, parece ser que todavía falta que se apruebe la ley de ingresos, en donde ya vendría eso más claro, ¿no? Efectivamente, don Sergio, porque normalmente en estas leyes también vienen contenidos una serie de artículos transitorios en donde se pueden establecer topes o límites al crecimiento de los impuestos o incluso congelamientos. Ha habido muchas veces en donde, aunque las tablas se actualizan y se pensaría que a partir de esa actualización el impuesto debiera de crecer, pues se establece en la ley de ingresos algún artículo transitorio donde se señala la imposibilidad de que el monto de los impuestos crezca con referencia al año anterior. Uh-huh. Entonces, todas estas son posibilidades todavía. Habrá que esperar. Nosotros creemos que no es momento para pensar en incrementos en el impuesto predial y ojalá la mayoría de los compañeros compartan la misma posición. Pero sí estuvieron de acuerdo Mauricio Ortiz Proal en las propuestas estas de las tablas de valores unitarios. Sí, efectivamente, don Sergio, porque son fenómenos de actualización. También tenemos que entender que debido al crecimiento de los precios a lo largo del tiempo, el valor del dinero se va perdiendo. Y tampoco queremos que el día de mañana los municipios no cuenten con los mínimos recursos que requieren para poder solventar las enormes y cuantiosas responsabilidades que tienen de cara a la sociedad. Entonces, efectivamente, pudiera haber un fenómeno de indexación, reitero, de actualización, pero no creemos que deba de pasar por arriba del nivel inflacionario. Por lo pronto es que el 4.5%. Efectivamente, está en el orden del 4.5 en promedio, don Sergio, porque sí, no todas las tablas se construyeron con aumentos exactamente iguales, sí, pero en promedio así están las cosas, y bueno, me parece que es una actitud responsable y mesurada, por eso es que decidimos otorgar nuestro voto a favor. Sí, porque el día de ayer el secretario de Finanzas de la capital, Rubén Álvarez Lacuma, reconoció que están pensando en que suba el predial en la capital al 4%, por ahí del 4%, cuando en otras instancias se ha negado. Bueno, eso ya tendrá que ser una determinación que tome el Ayuntamiento de Querétaro y eventualmente una evaluación que dependa de la mayoría de los diputados para ver si se queda o no el proyecto en los términos en los que se envió. Yo lo que le puedo decir es que estaremos analizando con mucha responsabilidad y seriedad cada uno de los proyectos, entendiendo por qué se pretenden eventualmente establecer nuevas tarifas y tratando de comprender cada condición en lo particular para tratar de ver si acompañamos o no los proyectos, ¿no? Sí. No quiero desaprovechar la oportunidad, Mauricio Ortiz Proal, diputado del Partido Revolucionario Institucional, al que ya presidió en tiempos recientes, en pedirle su opinión sobre esta idea de que muy probablemente, y lo platicábamos con Chico Bell aquí hace rato en el programa, que muy probablemente haya intención también en el tema urbano de modificar los planes de desarrollo, de modificar el plan regulador, o no sé cómo le llamen hoy, el código urbano, para permitir construcciones más altas de lo que se permite actualmente en zonas como la del acueducto de Querétaro. ¿Usted qué opina? A ver, a mí me parece que tenemos que ser muy consecuentes en torno a lo que está esperando la sociedad de nosotros, don Sergio. La sociedad quiere que el crecimiento urbano no nos avasalle, que sea un crecimiento ordenado, mesurado, que tenga sentido, que respete una serie de determinaciones que nos permitan incorporarlo de manera plena a un centro urbano tan grande como Querétaro, sobre todo con el ánimo de poder preservar dos principios, que es el de la sustentabilidad y el de la habitabilidad. En ese sentido hay normas muy claras, muy específicas, muy concretas que se tienen que respetar y cualquier autoridad, sin importar la condición en la que se encuentre, pues debe de considerarlas y debe de tomarlas en cuenta. Esa sería mi opinión. Sí, pero específicamente en Los Arcos, y estamos hablando ahí de 6 hectáreas aproximadamente, que al parecer es la que tienen en su poder los desarrolladores que están haciendo lo que ya empezaron a hacer ahí y que dicen en el INAH que no han presentado ningún proyecto todavía, ni creo que en el ayuntamiento tampoco, más que de excavación, no de construcción, y se presume que entonces podría venir algún cambio a los planes de desarrollo para permitir específicamente edificios de más de 7 metros, de varios pisos, frente a Los Arcos. Usted como queretano de varias generaciones, Mauricio, ¿qué opina? Pues a mí me parece, don Sergio, que hay que garantizar que estos proyectos vayan en armonía y en importancia a lo que están queriendo los queretanos que paguen su ciudad. Uh-huh. Así que en ese orden de ideas, ahí está la reglamentación, hay que respetarla, hay que hacerla valer, uh-huh, y eventualmente hay que garantizar que ningún proyecto, por importante que sea, pues pase por encima, correcto, de los principios y los derechos que tenemos todos como, sí, habitantes de esta ciudad. Pues muchas gracias, Mauricio. Algo que usted desea agregar, y le agradezco mucho que en su disponibilidad. No, hombre, don Sergio, nada, mandarle un fuerte abrazo y agradecerle mucho la oportunidad que me da de poder compartir estas ideas con el auditorio de Plaza de Armas y como de nueva cuenta ponerme a sus órdenes. Gracias. Igualmente, Mauricio. Igual de aquí para allá. Gracias. Muchas gracias, don Sergio. Un abrazo. Gracias. Mauricio Ortiz Proal, diputado local que encabeza la bancada del PRI en la 58 legislatura. Y bueno, pues por lo que nos dijo él y por lo que nos dijo antes Chicobel aquí mismo, regidor, pues no van a estar de acuerdo en el PRI en el tema de incrementar los prediales, pero tampoco en el tema importantísimo urbano de modificar la reglamentación para dar oportunidad al gran negocio de los edificios altos en zonas de monumentos. Ojalá que sí, Sergio. O sea, quiero creer que sí, y que aunado a esto también el Partido Acción Nacional entienda la importante responsabilidad de conservar la arquitectura urbana, la idea de ciudad, el que es Querétaro, el respeto de este sitio, y no vayan a cambiar las condiciones, porque si incluso a veces las decisiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia no las, uh-huh, respetan, no están viendo de qué manera la evaden, pues también qué se puede, sí, qué podemos esperar, ¿no? Sí. Si es una preocupación, hay que estar sobre ello, sí, porque es muy preocupante. Por ahí vimos que hizo una declaración ahí en alguna publicación, en una revista especializada, el presidente municipal diciendo que el Marcos Aguilar, que estamos rezagados, que es obsoleta la reglamentación urbana en Querétaro, que hay que modificarla, y yo recordé el tema de los arcos. Pero bueno, vamos a hablar de los parquímetros. Hoy en la mañana los comerciantes del Centro Histórico declararon que se van a parar. Fernando Venegas, buenas tardes. ¿Qué tal, señor Luis Alvarito? Hola. Pues sí, hola, Alfredo Serrano, este hombre que representa una agrupación de comerciantes del Centro Histórico, pues informó esta mañana que van a meter un segundo amparo, uh-huh, en contra de la instalación de los parquímetros en el Centro Histórico, bajo el argumento pues de que ya el ayuntamiento está haciendo una serie de delimitación de espacios, bajo el argumento de que afecta los derechos de los residentes y de los propios comerciantes este proyecto de los parquímetros, y además están añadiendo un recurso de revisión en contra de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia que encabeza Manuel Naredo, por no dar, dicen ellos, a conocer la estructura de este proyecto que le autorizó a Marcos Aguilar y bajo las condiciones en las que se hizo. Y bueno, pues no tardó mucho en llegar la respuesta de Marcos Aguilar. Dijo que ya les ganó un amparo, que seguramente pues también perderán este segundo recurso, aunque bueno, pues a la vez se dijo respetuoso en el sentido de que cualquier ciudadano, cualquier particular puede promover los recursos legales que crea pertinentes si es que observan alguna violación, aunque bueno, pues reitero que los parquímetros que primero se van a instalar alrededor de 90 cicloestaciones de estas de las bicicletas, con 1200 o 1300 bicicletas que van a entrar en la primera etapa. ¿Cuántas? 1200. Uh-huh. Y después o sea, bicicleteros, pero sí, a costa nuestra, no así de la es presidencia municipal. Uh-huh. Y posteriormente vendrá la fase de los parquímetros. Uh-huh. Y bueno, pues los invita Marcos Aguilar, los insta a que sigan metiendo recursos legales que ellos crean, claro, que ellos crean pertinentes. O sea, ya les gané una vez, metan más. Que seguramente van a caer en este, uh-huh, en este también. Además dice que esta agrupación es solo una de 11, que las otras 10 dice están de acuerdo. ¿Ah, sí? Es lo que dice el alcalde, así que bueno, pues dice que en este caso se ha consultado a las mayorías y dice que también pues va a permitir lejos de perjudicar, dice el alcalde, a los comerciantes, pues permitirá que haya más flujo de vehículos porque habrá lugar donde estacionarse en el centro histórico para acudir a los comercios, pero dice que también, bueno, pues impulsará que regrese la vocación habitacional al centro histórico y ¿sí? que no solo sea comercial. No encuentro la consecuencia. No. Y fíjate, hay un asunto, estos topes que ha estado colocando la Secretaría de Movilidad, que son como reflejantes en algunas calles del centro histórico, no se refiere a la delimitación de los espacios para los parquímetros. Sí es del proyecto, pero lo que están haciendo es delimitar hasta dónde se van a poder estacionar los coches. Dicen, platicamos con Mauricio Coburquiza, el secretario de Movilidad, el otro día, y es para que no estorben en las cocheras de los vecinos y de los comercios. O sea, le va a dar un margen de poco más de 2 metros a las cocheras para que no se puedan parar ahí los Yo he estado viendo que no son espacios muy grandes. Por ejemplo, la camioneta blindada del señor presidente municipal, que es larga, es una Suburban, no cabe ahí, Pues es que no van a ser... No, y él, a él le apartan, ¿verdad? Además de eso, además le apartan para cuando lleva la Suburban o la Ram. Sí. Tiene muy buen gusto para las camionetas, eso hay que decirlo. No se va a definir ningún tipo de espacio para un tamaño determinado de vehículo, ¿no? O sea, sino que... Ah, lo que están protegiendo son las cocheras. Las cocheras y, lo que van a... Ahora sí que los que quepan en determinada banqueta, pues son los que van a... Y sin importar si llevas un Galaxy del 64 o llevas un Bochito, ¿no? Bueno. Cualquiera puede entrar ahí. Lo que sí hemos visto, bueno, pues es que ya han estado haciendo algunas pruebas con unas cajas como esta que tomó Víctor el otro día, de simulando, ¿no? La forma de estos aparatos que van a medir el tiempo. Y recordarle a nuestros amigos del auditorio que son es la Secretaría de Movilidad precisamente la que les va a infraccionar, la que le va a poner esta arañita si se pasan del tiempo, no pagan o no tienen tarjetón de residente. La modernidad ya nos alcanzó, gracias Fer. Y nos rebasó. Felicidades por esa foto del terror, ¿eh? Pues ahí está. Qué miedo. Muy buena, sí, ese es el verdadero circo del horror, ¿eh? Bueno, les tenemos, gracias Fernando, gracias. Dos noticias, una buena y una mala. La mala, Liz, no por misoginia, pero te la voy a dar a ti. El dólar va cerrando la jornada de hoy en 20.96 pesos. Está histórico. Llegando a los 21 pesos. Histórico. ¿Y te acuerdas que dijimos que se va a poner peor? Sí, ay. Bueno, y esto tiene que ver con la elección de Trump. Y miren ustedes, ahí les va una buena. Varios de los asistentes a la reunión del republicano de Donald Trump con su consejo hispano en Nueva York aseguran que en los próximos días el magnate y ahora presidente electo dará a conocer detalles de su plan migratorio. ¿Y qué creen? Durante este encuentro con líderes hispanos, dijo que presentará esta semana un plan para regularizar la situación de millones de indocumentados. La propuesta sería un cambio inesperado y profundo en la estrategia de un candidato que construyó su campaña en torno a la promesa de construir un muro y a un discurso muy duro contra la inmigración ilegal. Trump presentará su plan este jueves en Colorado, según revela Univision. La cadena Univision está diciéndolo, Univision Noticias, que tres personas presentes en la reunión celebrada en la planta 25 de la Torre Trump de Nueva York dicen que les comentó Trump que va a presentar un plan de regularización, de legalización de los migrantes que se va a anunciar esta semana, que no saben cómo le va a hacer, dicen los tejanos, con los 11 millones de personas que están ahí, deportarlos, pero él ya trae un plan en el cual no ha dado detalles, pero que significaría un cambio absoluto, radical de lo que dijo en campaña. Tuviste razón, Liz. Lo que pasa, ¿sabes qué? Dios te oyó. Es que decía, a ver si no resulta como, ojalá y resulte como los panistas que no cumplen lo que dicen. Y ya por lo pronto está diciendo otra cosa de eso y nos beneficia, sí, a los mexicanos, ¿no? Mira, pues ojalá, Sergio, porque sabes que me cuesta mucho trabajo pensar en un hombre de 70 años, 69, ¿no? 70. Que toda la vida ha actuado de una manera que de repente vaya a cambiar. Sé que hay muchos intereses, muchas presiones. Quiero creer que por la propia conveniencia de Estados Unidos las cosas sean así. No voy a querer de los 11 sacar, que diga que se vayan 8 y luego, o no sé, que se vayan los 11 y que vamos viendo uno por uno. No sé cuál vaya a ser su propuesta. Hasta no ver, no creer. Mira, yo hasta revisé varias veces la nota pensando, porque ya ves que ponen de broma, ¿no? Ajá, sí. Ponen y en lugar de reforma dice de forma y así, y luego vienen notas que no son ciertas. Pues que esta sí, es ya entré, es Univisión la que lo está diciendo y dice que Lola Cinque, esposa de Ryan Cinque, un congresista republicano de Montana, que fue Navy Soul, dicen, que fue Marine, dice que estuvo presente ella, la esposa de este congresista, y dice, Trump es consciente de que no se puede deportar a 11 millones de personas. Sí, que ya se los dijo hoy. Sí, yo también lo creo. Hoy. Sí, y que ya va a presentar. ¿Cómo? ¿Sabes que tendría que no hacer ninguna otra cosa en 4 años? Que dedicarse a eso. No. Al asunto de la migración. No. O sea, que no puede. No, que está consciente de que no puede hacerlo. Claro, y a eso me refiero. Y que por eso ya va a cambiar. Ya platicó en la mañana con Obama, ¿eh? Ajá. Y seguramente ya le dieron datos reales de lo que de adentro de las tripas. Es que imagínate del gobierno, los asuntos fundamentales, importantísimos que tiene que resolver enseguida. El asunto de la inmigración, además los mexicanos no son un problema en Estados Unidos. Por supuesto que no lo son. Mira, me dicen que en esta reunión de hoy estuvieron ahí en la Torre Trump, en donde hubo la manifestación de ayer, por cierto, con muchos detenidos, que duró 1 hora y media, que concluyó en torno de las 2:30 de la tarde, o sea, hace rato. Estuvieron presentes Steve Bannon y Kellyanne Conway, que desde esta semana son los máximos responsables de los asesores de Trump. Y también la mayoría de los miembros del Consejo Hispano de Apoyo al Candidato, ahora presidente electo, y que un grupo que incluye a representantes estatales como Ralph Alvarado, pastores evangélicos como Mario Bramnick y ejecutivos como Javier Polit, que ejerce como responsable de información en la sede central de Coca-Cola. O sea, ahí todos los que deciden, pues. Sí. Y ahí les dijo Trump que está por lanzar su plan de regularización para los migrantes. ¿Qué tal? Hay que ver, mira, ojalá. Oye, fíjate, ojalá. Que me dicen aquí, ganó las elecciones Trump y será el primer presidente en juramentar a los 70 años, 7 meses y 7 días de su vida. Y será el primer presidente pro-Israel en gobernar durante la quinta década. A ver, ¿es el de más edad que haya gobernado, que va a gobernar Estados Unidos? Pues, porque había unos que veíamos viejitos, pero bueno, como la expectativa de vida subió y todo, pero había algunos que se veían muy mayores en otra época, ¿no? Pero resulta que es muy probable que sí sea el mayor. De en edad. ¿Sí? Pues está curioso. ¿Tú de quién te acuerdas? Estoy tratando de acordarme del segundo periodo de Bush. Truman. No, pero, Carter. No. Sí, incluso, uno como muy viejito, o sea, es verdad. Pues aquí mismo en México. Sabes que además lo que pasa es que Trump parece más grande de lo que es. A ver, a López Portillo lo veíamos viejito. Sí, tenía 62, ahora me parece un niño. Sí. O algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, y hoy mismo aquí en México estamos viendo algunos aspirantes, posibles aspirantes, como por ejemplo José Narro, anda cerca de los 70. Está apareciendo en las encuestas el secretario de Salud. Sí, ya llegaría de 70. Sí, aunque él nos dijo que no se despierta pensando en ser candidato en el 2020. Es que hay modos y modos de envejecer, ¿no? Sí. Con la dignidad que lo hace Narro, va a ser un joven eterno. Sí, pues sí, y sería un presidente, si fuera candidato y ganara. Yo recuerdo cuando, un presidente culto, cuando lo de Salinas... Cuando fue candidato Salinas se habló y hasta lo destaparon de Sergio García Ramírez. Sí. Y hubo una edición de La Jornada, que yo tengo un número, en donde ya lo daban como el candidato y decía eso. Miguel Ángel Granado Chapa traía un artículo en portada que yo tengo, que luego no se... Bueno, sí se publicó, pero luego cambiaron la edición. Sí. Yo tengo los dos periódicos de entonces, en donde él decía que era íbamos a tener un presidente ilustrado, ¿eh? Y vaya que López Portillo lo fue, ¿eh? También un presidente culto e ilustrado. Y deportista además. Pues sí. Bien deportista. Bueno, pues mira, qué buen dato. Pues muchas gracias, ya se nos llegaron las 3 de la tarde y nos pasamos tantito y hay comentarios. En YouTube me dicen, pero no dices de quién. Sí, ahí viene la señora, ¿no? Sí, el nombre de la señora. Por acá. ¿No? ¿No? ¿No? No, no me lo pusieron, nomás dicen que es un comentario en YouTube. Que sí. A propósito del problema, sí, de la basura, ¿no? Sí, y que dicen que no es cierto que no hayan corrido a la... Porque lo dijo también Marcos Aguilar hace unos días, que no se ha corrido a nadie, lo dijo en, ajá, la universidad. Sí, sí, sí. Pues que sí, dicen que sí, que han corrido a las señoras de barrido los sábados y domingos, y le dicen a Chico Bell que vaya al centro en la noche para que vea cómo están, uh-huh, los andadores de basura, porque no hay barrenderos. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Pues sí. Gracias, Liz. Gracias, Sergio. Gracias, Álvaro. Hasta al contrario. Nos quedas a leer la caja de Pandora. Ah, pero este mañana con mucho gusto. Pues sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. En Plaza de Armas. La última y nos vamos. Con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Sí, hoy los temas, caray, pasan por la seguridad. Dice Chico Bell, y estamos de acuerdo, que es el principal problema en estos momentos en Querétaro, en donde anoche un hombre encapuchado le disparó varios balazos y mató a una mujer de 35 años de edad que iba con sus hijos, con sus niños menores, saliendo de trabajar de una tienda en donde venden chicharrones, y la mata. Algunos medios, y no digo que no sea cierto, pero no vamos a aventurar especulaciones, pero algunos medios dicen que fue un asunto pasional, yo no lo sé de cierto, pero sea lo que sea, no es posible que una mujer sea muerta a balazos en plena calle, a la hora que sea, uh-huh, en la noche o en el día, y que no pase nada, que el hombre se fue caminando tranquilamente. Sergio, y hay que recordar que es en esta zona también, San Pedro Peñuelas, donde mataron a un repartidor de refrescos el domingo apenas. Uh-huh. San Pedrito Peñuelas es un punto, un foco rojo en la seguridad de Querétaro, pero hay otros, está Menchaca, sí, está Santa Rosa Jáuregui, hay muchos puntos y nos estamos llenando de puntos rojos. Y que se van ampliando, o sea, sí, el espectro se está ampliando. Qué bueno que, como nos lo informó Chico Bell, en el ayuntamiento están pensando en más recursos para la seguridad, y van a tener de dónde, no solamente... los cambios de uso de suelo, si no habrá también la basura. La venta de terrenos, eso, uh-huh, eso es bastante dinero, bueno, Sergio. Algún día no creerán las futuras generaciones que hubo un presidente municipal que quería vender las casas de la cultura y las bibliotecas, ¿no? Claro, claro, pero que sí vendió todo lo que se pudo. Sí, bueno, pues sí, y ahí vienen los parquímetros y ahí vienen las bicicletas, pues buscando recursos para el ayuntamiento, y viene otra vez el incremento al predial, aunque los regidores y los diputados del PRI no quieran, eso puede pasar sin ellos, ¿eh? Sí, y aunque haya dicho, y Marcos Aguilar dijo que no iba a haber aumento al predial en Querétaro, le va a echar la culpa, por supuesto al Congreso, sí, sí, y de ahí para abajo. Cambiaron las condiciones, el mundo ya no será lo que fue desde el martes pasado en que se eligió a Hail Donald. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos de siempre por acompañarnos de lunes a viernes en este horario y en este medio de comunicación moderno que nos permite un contacto inmediato y universal. El mundo ya cambió, Querétaro también, y en fin, de estas, y disculpen las historias de horror y de terror que les hemos contado el día de hoy, ¿no? Y la fotito ahí de Fernando. Gracias, Liz. Gracias, Sergio. Ahí viene el Trovafest. Esas son cosas buenas. Sí, de lo que sí vale la pena. Uh-huh. Te vas a encontrar mutantes ahí en Alameda. Voy a encontrar mutantes. Ya están. Ya están. Bueno. Gracias, Álvaro Rico. Pues ya esperando el partido de selección mexicana mañana a las 7:01. Lo de la noche. Tiempo de México. Estaremos. Gracias a Víctor Polenciano en la producción, a Fernando Venegas en la información, a nuestro director editorial Sergio Arturo Venegas Ramírez y a todo el equipazo de Plaza de Armas, de la web, que siempre nos están también divulgando a través de ese portal, y de todas nuestras amigas y amigos de siempre que nos escuchan. Gracias, nos oímos mañana, Dios mediante, y ya lo saben, aquí están sus amigos Liz, Álvaro